cantemos a la patria bella y grande. Diálogo con el presidente. Viva y majestuosa como el Ande, fecunda cual la selva tropical. Porque el derecho a la comunicación está consagrado constitucionalmente. Todo ciudadano debe acudir libremente a las fuentes de información. Por eso, es responsabilidad del gobierno y su presidente rendir cuentas a la ciudadanía sobre su gestión. Levantemos con fe la bandera. Fe la bandera. En la divisa de honor. Que se resalte de nuestra frontera. Ecuador. Diálogo con el presidente. Bienvenidos hermanos ecuatorianos en el Ecuador y en todo el mundo. Himanaya Ecuador, Himanaya Carapungo. Hoy este enlace semanal sabatino tiene como sede el Centro Comunal de Carapungo, un importante barrio de la parroquia Calderón. Nos encontramos al norte de nuestra capital, Quito. Estamos transmitiendo nuevamente en vivo y en directo por la señal de Ecuador TV, así también con más de 300 estaciones de radio que se enlazan a la señal digital y satelital de HCJB, además de Radio Nacional del Ecuador, Radio La Prensa y El Telégrafo y Radio Policía, Radio Vigía de la Policía Nacional. Hoy este enlace tiene un ingrediente especial muy importante. Nuestros hermanos con problemas auditivos pueden enterarse de lo que dice nuestro presidente gracias a que la televisión pública presenta en un recuadro la traducción simultánea en el lenguaje gestual o de signos. Carapungo, como les decía, es un barrio que pertenece a la parroquia Calderón y posee una población aproximada de 85.000 habitantes, más habitantes, menos habitantes. Eso es lo que está de acuerdo a lo que informa el Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos. Este sector es importante porque aquí la gente se dedica a la agricultura y más que todo está dedicada a la artesanía, siendo lo más sobresaliente el tallado en la madera, el repujado en cuero, los tejidos y el tradicional mazapán. Las figuras de mazapán son conocidas no solamente a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Es una zona de expansión industrial y también microempresarial. Hoy tenemos como invitados, como actores sociales para estas arenas, a Alberto Canuando, presidente de la Asociación de Artesanos de Pacha. En este momento damos la cordial bienvenida, rogamos a todos, les pongan de pie para recibir al señor presidente constitucional de la República, que viene a intervenir en la cadena de radio, el enlace radial número 70, que se origina directamente desde Carapungo, en la parroquia Calderón. El presidente estuvo esta mañana participando en los actos con motivo del 24 de mayo y con motivo del Día de las Fuerzas Armadas del Ecuador. El señor presidente participó en estos actos en los cuales estuvo conjuntamente con todas las autoridades militares, el ministro de Defensa Nacional. Y recibimos al señor presidente con un fuerte aplauso. Hoy estamos en la cadena de radio número 70, que se origina en la parroquia Calderón, en el barrio de Carapungo. Señor presidente, bienvenido. Tenemos como actores invitados a Alberto Canuando, presidente de la Asociación de Artesanos Runa Pacha. Tenemos también a David Pesantes, que forma parte de la agrupación de jóvenes independientes Unidos por el Cambio. Asimismo, tenemos como actor especial invitado a Germania Huerta Torres, de la Asociación de Pequeños Comerciantes del Mercado Municipal de Carapungo. Ya el presidente de la República se encuentra en estos momentos dispuesto a dar a conocer ya su informe del día sábado. Señor presidente de la República, bienvenido. Gracias. Alolo. Gracias, Arturo. Buenos días, compañeros. Buenos días, Ecuador. Aquí desde la querido barrio al norte de Quito, Carapungo. A ver, ¿dónde está el machi? ¿Sí está el machi, José? Compañero, a ver, Carapungo. ¿Pungo qué es? Puerta y cara, cuero. La puerta de cuero, ¿verdad? Sabe bien. Aquí tenemos recuerdos muy queridos de la campaña. Vinimos 2-3 veces y créanme que como presidente, cuando es como, yo me siento muy mal si no regreso a esos sitios donde nos trataron con tanto cariño, porque es como utilizar a la gente, ¿verdad? Cuando uno busca el voto, ahí sí está por todos lados. Cuando es presidente, se encierra en Carondelet y nadie lo puede ver. Por eso nunca nosotros haremos eso, así nos acusen de populistas, de demagogos, etcétera. Siempre trataremos de estar en cada rincón de la patria, si estamos en Quito, en cada rincón de Quito, y más aún, en un rincón tan querido como es Carapungo. Recuerdo que en campaña, una vez veníamos de Ibarra, del norte, y se nos hizo tardísimo, y llegamos, ¿se acuerdan? 2 de la mañana, al meeting acá a Carapungo, y la gente estaba ahí esperándome. ¿Cómo no volver a Carapungo, compañeros? ¿Cómo no adorar Carapungo? 2 de la mañana. Sí, la campaña fue algo increíble. Yo recuerdo que habían candidatos que decían, nosotros hacemos hasta 3 mítines por día. ¿Saben cuántos mítines llegamos a hacer en un día una vez? 14. El promedio era 7, 8 mítines. Veníamos Ibarra, veníamos Tabacundo, veníamos Ibarra, Otavalo, Cayambe, Tabacundo, por todos lados. Y 2 de la mañana llegamos acá a Carapungo con lluvia y la gente esperándonos. Muchas gracias, Carapungo. Aquí estamos. Aquí estamos para decirles que la patria ya es de todos, que el presidente es de todos. Que ustedes son los que mandan. Yo soy tan solo su servidor. Y por eso vamos a rendir cuentas al mandante, al pueblo ecuatoriano, de este querido barrio Carapungo, parroquia Calderón, de la ciudad de Quito. Bueno, el día 17 de mayo, sábado, vimos la rueda de prensa desde Perú, donde nos encontrábamos en la cumbre Europa-Latinoamérica. Ya informé en la anterior cadena sobre esa cumbre. Es bueno que se conozca, que se conozcan más Latinoamérica y Europa. Y es un ejemplo también de integración. Europa, 27 países, 23 idiomas diferentes. Lo que sí es cierto es que hemos estado viajando mucho, son las necesidades del siglo XXI. El que crea que es lindo viajar, algún día lo invito a esos viajes para que vean que no dormimos, no comemos, estamos de un lado para el otro. Pero hemos tenido que ir a la cumbre de alimentos en Nicaragua, muy importante. El problema de alimentos es gravísimo, hay escasez a nivel mundial, alza de precios. Después tuvimos que ir a la gira por Europa, donde nos fue extraordinariamente bien para contrarrestar una mala imagen que había tratado de poner el gobierno colombiano sobre Ecuador. Después tuvimos que ir a la cumbre América Latina, Unión Europea en Lima, y ayer tuve que ir a Brasilia, ¿no? Pero les insisto, el que cree que es divertido, el que dice, ¿cómo le gusta viajar al presidente? A mí no me dan viáticos, nada, no gano nada extra, por si acaso en los viajes, ¿no? Si alguien cree que por los viáticos algo se hace tanto viaje. Y algún día los invito a que nos acompañen para que vean, ayer llegamos 10 de la noche, ¿no? Ni siquiera hay tiempo de comer, no sé, se tiene que dormir en el avión, bañarse, lavársela rápida en los baños del avión, etcétera, ¿no? Y bueno, es verdaderamente duro. Y es necesario en el siglo XXI tanta interconexión, tanta interrelación, más aún en la coyuntura en que se halla Ecuador después de los ataques de Colombia el 1 de marzo, necesitamos estar presentes, hacer presencia del país en estas cumbres internacionales. Entonces la cadena anterior la dimos desde Lima, Perú. Luego, a la 1 de la tarde, la dimos desde la Comunidad Andina de Naciones. Un inmenso abrazo al compañero Freddy Ehlers, a todos los ecuatorianos y a todos los latinoamericanos que trabajan en la Comunidad Andina de Naciones en Lima, Perú. Después, a la 1, tuvimos el encuentro con colectivos ecuatorianos residentes de Perú, en Perú, en la Embajada Ecuatoriana. Un inmenso abrazo a todos ellos. Siempre hacemos estos encuentros donde vaya. Siempre me reúno con los ecuatorianos, así sean 5 ecuatorianos que residan en ese lugar. En todo caso, con los residentes en Perú, ya creo que nos hemos reunido unas 2, 3 veces, ¿no? Y siempre es un gusto volverlos a ver. Y un saludo también a nuestro embajador Diego Rivadeneira, por la linda velada que pasamos, con comida típica peruana, con también ecuatoriana, ¿no? Con música de un conjunto muy bonito, un trío peruano. A las 2 de la tarde dimos entrevistas a periodistas de Diario El Comercio. A las 4 de la tarde retornamos a la ciudad de Quito. Recuerden que para nosotros la disposición es que el sábado también es día laborable. En principio también los ministros tienen que laborar los días sábados. No atención al público, trabajo de oficina, pero para el gobierno nacional el sábado también es día laborable. Hace tiempo que no controlamos eso, así que Sandrita, a controlar que se esté trabajando también los días sábados a nivel, al menos, de altas autoridades del gobierno, ¿verdad? Bien. Al domingo 18, pues, lo dedicamos a actividades personales, a ver de vez en cuando cómo está la familia. Lunes 19 de mayo, desde las 7 de la mañana tuvimos reunión con el director de Petroecuador para la evaluación del sector petrolero, la producción petrolera, proyectos petroleros, contratos petroleros. Me reuní con ellos hasta más o menos las 12 del día. Estamos apoyando mucho al sector petrolero. Sin embargo, las metas que se habían planteado no se han cumplido. Es decir, no veo todavía la revolución ciudadana en Petroecuador. Ahora, también es cierto que Petroecuador es lo más duro de lo duro. Petroecuador no es una empresa, es una ley. Tiene ley propia, hace cosas que no debería hacer una empresa, como controlar otras empresas petroleras, concesionar los campos, etcétera. Y no hace cosas que debería hacer una empresa, como manejar su propio presupuesto. Entonces, se necesita una nueva ley para Petroecuador. De hecho, estamos preparando la ley de empresas públicas para regularizar todas estas empresas donde hay una heterogeneidad impresionante. Le insisto, Petroecuador no es una empresa, es una ley. Pero por otro lado tenemos Andinatel, Pacifitel, Distribuidora Eléctrica, que son sociedades anónimas 100% estatales. De derecho privado, pero 100% estatales. ¿Quién entiende eso? Ni siquiera podíamos capitalizar a las empresas eléctricas del Fondo de Solidaridad porque estaba prohibido por la ley. No ven que era empresa de derecho privado, empresa privada prácticamente, así sea 100% estatal. Y se nos estaba cayendo en pedazos el sector eléctrico, pero no podíamos poner plata, estaba prohibido por la ley, ¿se imaginan? Esas son las trampas que nos dejó el neoliberalismo para que no se pueda hacer nada. Y todo esto fue el intento de privatizar Andinatel, Pacifitel, las distribuidoras eléctricas. Por eso las hicieron sociedades anónimas. Pero nunca se completó el proceso de privatización y quedaron como sociedades anónimas, repito, 100% públicas, pero ni siquiera podíamos capitalizarlas para reemplazar los cables eléctricos, para poner más transformadores, medidores, etcétera. Gracias a Dios, con el mandato de la Asamblea Nacional Constituyente, ahora sí podemos capitalizar esas empresas eléctricas. Hay que hacer ingentes inversiones, por ejemplo, en Guayaquil, donde el sistema eléctrico funciona solo porque Dios es grande, Dios debe ser guayaquileño, y por eso no se ha caído y reventado. Y el rato en que colapse nos van a echar la culpa a nosotros, cuando es culpa de todas las trampas que se hicieron para no poder invertir. Pero ya hemos superado esas trampas con el mandato que dio la Asamblea hace un par de semanas y vamos a invertir solo en Guayaquil, serán más de 50 millones de dólares y muchísimo más a nivel de Ecuador para reemplazar el sistema eléctrico que está a punto de colapsar. Pero tenemos que ir más allá. Tenemos que regularizar todas estas empresas que son públicas, pero son una ley como Petroecuador, son sociedades anónimas, empresas mixtas, etcétera. Y estamos preparando la llamada ley de empresas públicas. Entonces, Petroecuador, Andinatel, Pacifitel, Emelgur, la eléctrica en Manabí, ¿cómo se llama la eléctrica en Manabí? Emel Manabí. Todas esas tendrán Hidronación, Hidropaute, todas esas tendrán que acogerse a ese marco único de empresa pública, donde vamos a dar la capacidad de gestión de una empresa privada, pero con las regulaciones características del sector público y también que en un momento dado el gobierno pueda capitalizar esas empresas. Entonces les decía, no veo la revolución ciudadana en Petroecuador. Hay grandes restricciones legales, ¿ya? Hay grandes restricciones normativas, pero hemos sabido hacer cambios profundos en otros sectores pese a esas clases de obstáculos. No es que está mal Petroecuador, cuidado, como se ha querido decir, ahí veo periodicazos contra el ex presidente ejecutivo Almirante Zurita, una persona que goza de mi total confianza y aprecio. No, lo que pasa es que no se dio el cambio profundo que queríamos. Pero, por ejemplo, la producción petrolera este año, a diferencia del año pasado, cuando encontramos un sector petrolero destrozado, no va a decrecer. Y en el bloque 15, lo que era Occidental, va a crecer en 11%. Y Petroecuador pesimistamente va a crecer 1%, pero al menos no vamos a decrecer. Pero les insisto, no veo ese cambio profundo, no veo esa sagacidad, no veo esa audacia para cambiar radicalmente la principal empresa ecuatoriana y pilar de la economía nacional. Por ejemplo, a la actual administración se le engañó. Se le dijo que íbamos a crecer 8.5% con una serie de supuestos inexistentes. De acuerdo, yo entiendo que haya habido engaño, que haya habido gente que actúe irresponsablemente, pero ¿dónde están los sancionados? ¿Me explico? Entonces ya basta de que nos engañaron, no se hizo, se incumplió. ¿Dónde están los sancionados? ¿Dónde están los separados? De parte de ciertas mafias que viven en Petroecuador, la gran mayoría son técnicos, son personal administrativo muy patriota, que nos apoyan totalmente. Y un inmenso saludo a toda la gente buena del sistema de Petroecuador. Pero también hay las mafias. También hay gente asalariada por empresas privadas, vendidas, corruptas, que cobran coimas. Ya hemos logrado desterrar esa corruptela al máximo nivel. Pero todavía nos mandan medios a esa corruptela, no nos vamos a engañar. Entonces, ¿dónde están los sancionados? ¿Dónde están los presos? Entonces, exijo yo mucho más. Entonces, por el nivel de exigencia del presidente que se han hecho los cambios en Petroecuador. No necesariamente porque Petroecuador esté peor, eso es falso. No estamos peor, estamos mejor, pero debimos estar mucho mejor. Y las expectativas que teníamos eran más altas, hubo engaños, perfecto. Ha habido boicot de mafias enquistadas en Petroecuador. Por ejemplo, no recuerdo qué proyecto era, no sé si Panacocha, se presentan, no estoy seguro el nombre, se presentaron, creo que el propio Pungarayaco era, con Ivanhoe, se presenta el contrato, la propuesta en Procuraduría, y Procuraduría nos da un informe negativo, ese es otro problema que hay que pasar por Procuraduría, Contraloría, todo eso vamos a cambiar. Con la nueva ley de contratación pública, el control va a ser ex post, posterior, es decir, ustedes tienen capacidad de decidir, de tomar decisiones, pero después revisamos todo y ahí se han malversado un dólar. No como ahora, que todo quiere ser ex ante, previo, y entorpecen todo, y no se ha logrado eliminar la corrupción. Por el contrario, la han potenciado, porque cada pasito tiene tarifa, ¿verdad? En la propia Procuraduría y Contraloría, tengo que decirlo con dolor, también hay corrupción en los mandos medios, pero esas entidades son autónomas, no son del gobierno central. Entonces, fíjense, para licitar un campo, no recuerdo si era Pungarayaco, se mandó a la Procuraduría todos los documentos y después de varias semanas nos da informe negativo porque no habían los manuales. Y resulta que sí habían presentado los catálogos, más que manuales, a la empresa y los habían escondido en Petroecuador para boicotear ese proyecto. Entonces, incluso hemos tenido que enfrentar boicot, mala fe, etcétera. Pero no se ha sacado a nadie, no se han hecho los correctivos. Entonces, por eso es que se ha reestructurado la directiva de Petroecuador. No porque Petroecuador está peor que antes. De hecho, se han logrado superar muchos problemas que dejó la administración anterior, que fue tremendamente ineficiente en nuestro gobierno, sí. Por ejemplo, no nos dejó contratar a Torres para perforar. Había una desorganización total, falta de planificación estratégica. Para el contrato con la refinería, me decían, engañan muchas veces al presidente. No, ya está listo el contrato con Shell. Y cuando uno empieza a ver, es el contrato para capacitación, no para la rehabilitación de refinería. De todas esas cosas hemos tenido que superar. Pero yo exijo mucho a mis colaboradores, les insisto. Estamos hablando de una revolución ciudadana. Cambio radical, profundo y rápido de las estructuras vigentes. Lo que menos tiene el país es tiempo para perder. Cada día, cada semana, cada mes, cada año que se demoran esas hidroeléctricas, que se demoran las refinerías, los campos maduros, los cambios en educación, salud, etcétera, son vidas que se pierden, es bienestar que se pierde, son millones que se pierden por importar energía, hidrocarburos, etcétera. No, lo que menos tenemos tiempo, compañeros, es lo que menos tenemos en Ecuador es tiempo, tiempo para perder. Y el Ecuador, lamentablemente, prácticamente ha carecido de ese sentido de la urgencia. Algunas veces yo aparezco como el loco, como el impaciente. No, los locos son los que no tienen esa urgencia. ¿Cuántos niños más se nos van a morir por enfermedades perfectamente curables? ¿Cuántos millones más vamos a gastar por cosas que podemos hacer nosotros si nos demoramos en este cambio? Entonces, en Petroecuador he exigido cambios más radicales, más profundos y más rápidos. No es que está peor Petroecuador, está mejor, pero debe estar mucho mejor. Entonces, a la nueva administración, al comandante Jaramillo, mis felicitaciones, la Armada continúa en Petroecuador. Más firmeza, más decisión para ese cambio radical, profundo y rápido. Quiero ver la revolución ciudadana también en Petroecuador, como se está viendo en educación, como se está viendo en salud, como se está viendo en la parte política, donde derrotamos a la partidocracia, donde hoy tenemos una Asamblea Nacional de plenos poderes, que está haciendo una constitución revolucionaria. Y cuidado, cuidado, se van a atrapar por ciertas mafias y burocracias Petroecuador. También eso percibí de la anterior administración. Se dejaron influenciar por esos grupos que siempre han manejado Petroecuador, que ni hacen ni dejan hacer. El mejor negocio para esa gente, para una burocracia mediocre, no son todos, les insisto, es una minoría, pero con mucha influencia, el mejor negocio es decir, no hagan, no se puede, etcétera. El no, hay gente ahí con cara de no. ¿Por qué? Porque así no arriesgan nada. Tienen miedo de tomar decisiones. Uy, no hagamos esto porque después nos cae Contraloría. Aquí estamos para arriesgar. Compañeros, si yo me tengo que ir preso por construir las represas, la refinería, los caminos que mi país necesita, me voy. me voy, pero es un sacrificio que vale la pena por sacar el país adelante. Entonces tenemos que arriesgarnos, tenemos que tomar decisiones. Y eso tampoco vi en la anterior administración de Petroecuador y percibí que se dejaron dominar por esos abogados que pululan por ahí, por esos mandos medios, a lo que a todos le dicen no. ¿Para qué? Para no correr ningún riesgo. Aquí tenemos que jugarnos enteros por el país. Así que Petroecuador ha avanzado, y ha avanzado mucho. Tenemos 1.700 millones de dólares en proyectos de inversión. Pero aquí no estamos para avanzar lentamente, ni siquiera para avanzar rápidamente. Estamos para hacer una verdadera revolución, cambio radical, profundo y rápido. Eso es lo que nos ordenó el pueblo ecuatoriano el 26 de noviembre del 2006, y eso es precisamente lo que tenemos que cumplir. Así que mucha suerte a la nueva administración de Petroecuador, todo nuestro apoyo, pero a esa nueva dirección y a los técnicos, personal administrativo, compañeros honestos del sistema de Petroecuador, arrimar el hombro para tener esa verdadera revolución que necesita Petroecuador y todo el país. A las 11:30 fuimos a la posesión del nuevo gobernador del Guayas, compañero, querido compañero Leonardo Vizcuña Izquierdo, y de nuevo presidente del directorio de la Corporación Financiera Nacional, Camilo Samán Salén. Camilo era el anterior gobernador del Guayas, al que tanto calumnió el Universo, que había ganado $8,000 con tanta mala fe, que no dijo que ahí se incluían los viáticos de una semana que tuvo que viajar a Buenos Aires. Y por eso demoré el nombramiento, para no darle el gusto al Universo, porque este estaba planificado hace mucho tiempo, pero después iba a decir, por la prensa libre, denunciadora, buscadora de la verdad, se cambió al gobernador. Esto estaba preparado hace mucho tiempo, ¿no? Precisamente nos demoramos un poco más por esta prensa malsana que trata de echar lodo con ventilador, para no darle gusto a esa prensa malsana. Tuvimos la reunión que siempre tengo los lunes con los asesores técnicos. Les insisto, yo tengo asesores directos para algunas áreas específicas, electricidad, telefónica, finanzas, etcétera. Entonces, con ellos evalúo cómo van las cosas. Proyectos especiales. Tenemos el proyecto de modernización del registro civil. Ahí también nos hemos demorado, pero era un cambio radical del registro civil. Ya verán que pronto el registro civil pasará de esos caramancheles, que es un insulto a la dignidad humana, un insulto a los ciudadanos, a edificios con todas las facilidades, con asientos para esperar, con cajeros, con ventanillas, perdón, para atender decentemente a la gente. También se va a invertir en nuevos sistemas de información para que ese rato, en media hora, salgan con su cédula. Y no pagando $10 en la privatización del registro civil, sino con el mismo costo o menos costo que actualmente. Porque cuidado, eficiencia no es te doy un mejor servicio, pero te cobro el triple. No, eficiencia es te doy un mejor servicio cobrándote lo mismo o menos. Porque fíjense, yo sé que algunos registros civiles en manos de los municipios, ustedes sacan tal vez en media hora la cédula, pero les cuesta $10. $10 es todo un día de trabajo. Hay mucha gente que no tiene los $10, pero sí tiene tal vez el tiempo para pasar medio día tratando de sacar su cédula. Entonces, no necesariamente pagar $10 y tener la cédula en media hora es más eficiente que perder toda una mañana, pero tener la cédula $2, o $2 creo que cuesta, ¿no? $6 en el registro civil, o sacarla $6, todo está muy caro. No necesariamente. Esos $4 de diferencia pueden significar medio día de trabajo para un obrero, ¿verdad? Entonces, hay gente que tiene dinero para pagar, otra no, y no tiene tiempo. Hay gente que tiene tiempo y no tiene dinero. Entonces, ¿qué es lo óptimo? Lo óptimo es que no tengan que perder tiempo y no tengan que gastar dinero tampoco. Ahí sí estamos hablando de más eficiencia. Y eso es lo que queremos hacer en el registro civil. Que la gente en media hora, 20 minutos, pueda salir con su cédula pagando poco. Es decir, ni que tenga que esperar todo un día para sacar su cédula, ni que tenga que pagar $10 para tener el servicio en media hora, sino que tenga el servicio en media hora pagando menos. Esa es verdadera eficiencia. Y pronto verán cambios sustanciales en el registro civil. Entonces, tenemos ese proyecto especial y tengo un asesor para que dé seguimiento a esos proyectos. El correo también está en un proceso de modernización, eso marcha muy bien. El correo estaba quebrado, todo el mundo tercerizado, era una desgracia. Está dando pasos agigantados para modernizarse y ponerse acorde con los tiempos. Y estamos invirtiendo mucho dinero para tener uno de los mejores correos de América Latina, pero todavía eso está en proceso. Tenemos la emergencia carcelaria. Ya se empezaron a remodelar las cárceles, ya se empiezan a construir nuevas cárceles, ya se está haciendo el censo penitenciario. Ya se tiene 200 abogados ayudando a los presos sin sentencia. Ya se han acabado los juicios de 1,000 presos, que no solo que no tenían sentencia, sino que eran inocentes. Todos fueron exculpados y están en libertad. Entonces, y con eso estamos descongestionando las cárceles. Pero tenemos que ir más rápido también ahí. Así que un llamado fraternal a Gustavo Yalc, ministro de Justicia, para ir más rápido en la emergencia carcelaria. Tenemos la emergencia de la policía, tenemos la emergencia vial, entonces tengo asesor para darle seguimiento a todos esos procesos. Bien, a las 2 de la tarde, bueno, fuimos a inaugurar el comedor que se ha abierto en Carondelet para los trabajadores de Carondelet. Para nosotros es muy importante el bienestar de nuestra gente. Estamos con la clase trabajadora, estamos con los servidores públicos, con lo que no estamos es con los abusos de nadie. Vengan de servidores públicos, vengan de trabajadores, vengan de empresarios, venga la partidocracia. Pero fíjense, hay gente que ha trabajado 28, 30 años en Carondelet y nos dice que es primera vez que tienen un comedor para almorzar. Así ha sido el maltrato a la gente, ¿no? Entonces, felicitaciones al personal de Carondelet. Tienen un comedor muy bonito con un gran servicio de comidas. Y luego, pues, fuimos a recibir oficialmente los canes que se compraron en Estados Unidos, especialistas en búsqueda de explosivos. La presidencia no tenía aquello. Solo había 2 o 4 en manos de la policía. Hoy tenemos 10, 12 para Carondelet y para muchos otros servicios. Esto fue lo que nos acusó alguna vez un periódico diciendo que habíamos ido a Estados Unidos a comprar servicios de espionaje y esas cosas. Equipo de espionaje, en verdad fuimos a comprar, yo no, el administrador de Carondelet, con un asesor que tengo, capitán de policía, los que fueron a comprar a los perros para detectar explosivos. Pero así es despistada nuestra prensa, ¿no? Ya estamos acostumbrados. 4 de la tarde, tuve la reunión con los ministros coordinadores y secretarios técnicos, la reunión que hacemos todos los lunes para evaluar cómo van las cosas, cómo va el combate a la inflación, cómo va los sectores estratégicos, cómo va el sector social, etcétera. Sería bueno que esto me detallen más lo que se trata en esas reuniones para poder también explicarle al pueblo ecuatoriano. En verdad, ahorita tantas reuniones no recuerdo. Sandrita, ¿se acuerda que tratamos en esta reunión de ministros, coordinadores y secretarios técnicos? En la evaluación de la semana se habló específicamente también del avance de la emergencia. Busquen su archivo y me dice para explicar. Después, a las 6:30 viajamos a Manta, porque estamos trabajando codo a codo con nuestros compañeros asambleístas, lo cual es bueno. Este país siempre se ha quejado de pugna de poderes. Ahora hay coordinación de poderes, ganamos las elecciones. ¿Y de qué nos acusan? De concentración de poderes. Es decir, Bush, cuando tenía mayoría en el Congreso y en el Senado de Estados Unidos, también era concentración de poderes, ¿verdad? Qué ridículo, amigo. O sea, parece pecado ganar elecciones. Ganamos elecciones por el favor del pueblo ecuatoriano, tenemos mayoría en la Asamblea, tenemos mayoría en el Poder Ejecutivo y coordinaremos, porque somos parte del mismo proyecto político que es la Revolución Ciudadana. Nos quedamos ahí hasta cerca de las 2 de la mañana, trabajando por la nueva Constitución, evaluando. Vimos encuestas, la confianza en la Asamblea ha decrecido, probablemente por los propios errores de los asambleístas, por meter ruidos por gusto, pero también, pues, con la colaboración de la prensa, ¿verdad?, malsana, porque un asambleísta propuso, haciéndose eco de lo que propuso un grupo ciudadano, de modificar el escudo nacional para poner la concha espóndilus, etcétera. ¿Y cómo hizo de eso un escándalo la prensa diciendo que queríamos cambiar los símbolos patrios? Señores, los símbolos patrios no se van a cambiar. Pero ese asambleísta tiene derecho a expresar su criterio, por favor. Tiene derecho y a nadie tiene que escandalizar ni sorprender. Pero también es error político de ella, no nos abre más frentes. Y eso ha servido para tremenda campaña de desprestigio de la prensa que está haciendo daño a la Asamblea. De todos modos, los índices de aprobación son muy buenos. Ahorita, sin hacer nada, 47% de la población está dispuesta a votar sí por la nueva Constitución sin conocerla. ¿Se imaginan la confianza que significa eso en el gobierno, en la Asamblea? Y eso se llama en política voto duro, con 47% de voto duro. Eso es impresionante, eso no tiene precedentes en la historia del país. Entonces, gracias a Dios, todavía estamos extraordinariamente bien, pero tenemos que estar mejor. Y si ha decrecido la popularidad de la Asamblea, el gobierno, pese a los duros momentos, ¿no?, que tenemos, las inundaciones que sufrimos, el alza de precios, que es un problema a nivel mundial. Lo que pasa es que la gente sabe reconocer quiénes son los responsables. Entiende que el responsable no es el gobierno de un fenómeno que se está viviendo a nivel mundial de alza de precios. De gracias a Dios, nuestros niveles de apoyo popular siguen en los mismos niveles y en niveles sin precedentes en la historia del país. Probablemente, gracias a Dios y gracias a ustedes, compañeros, somos el gobierno más popular de la historia de este país, al menos de los últimos 30 años de historia democrática, y somos de los dos gobiernos más populares de toda América Latina. En todo caso, sí, el apoyo y la confianza en la Asamblea han decrecido un poco por toda esa campaña de desprestigio. ¿Se acuerdan que decían que ya teníamos lista la nueva Constitución y todo era una trampa? ¿Sí se acuerdan, verdad? En cambio ahora nos acusan de exactamente lo contrario, demorarnos demasiado en hacer la nueva Constitución. O sea, ni para criticar y calumniar se ponen de acuerdo, ¿no? Pero todo ese bombardeo, sobre todo de la prensa, de grupos que se metieron en Asamblea y que sí reflejan a la partidocracia y que nos recuerdan al anterior Congreso, los grupos de Sociedad Patriótica, del Partido Social Cristiano, del PRIAN, todo eso contribuye, más la prensa que trata de asimilar la Asamblea a los congresos, todo eso ha contribuido a un desgaste de la Asamblea. Pero eso no nos asusta, nos anima a ser más eficientes, a trabajar todavía con mayor contundencia para recuperar, al menos los compañeros asambleístas, recuperar la confianza, el favor total del pueblo ecuatoriano. Lo que sí les hago un llamado fraterno a nuestros compañeros asambleístas, probablemente estamos pagando derecho de piso, la inexperiencia, la ingenuidad. Muchos creyeron que democracia participativa era escuchar a todos todo el tiempo y que en todas las decisiones participen todos. Eso es imposible. Nos eligieron para decidir, ¿verdad?, para tomar decisiones. Y si yo fuera oposición, como efectivamente estoy seguro que lo hicieron, le hubiera mandado 50 grupos por día, pues, al presidente de la Asamblea, a las mesas, para que no avancen el trabajo. Y fue precisamente eso lo que pasó. Y se pasaban recibiendo grupos y grupos y no se avanzaba, ¿verdad? De igual manera, hay compañeros que no entienden que esto es un proyecto político, que se respetan las convicciones personales, se respetan las decisiones personales, se discute, el propio presidente de la República está 2 de la mañana hombro a hombro discutiendo, argumentando, pero una vez que se toma una decisión, todos debemos avanzar en esa decisión. Es decir, aquí hay libertad en Alianza País para criterios, discutir, etcétera, pero también un proyecto político con conducción política, si no se vuelve el caos, ¿verdad? Y esa conducción política debe ser en función del mandato que nos diera el pueblo ecuatoriano. Pero todavía hay compañeros al interior de Alianza País, tengo que decirlo, que tienen sus propios compromisos, sus propias agendas, y dificultan el avanzar en las partes programáticas de fondo. Incluso hay compañeros que no representan Acuerdo País, representan a grupos que no ganaron las elecciones, pero se dicen de Alianza País. Yo creo que sería más honesto, y esto es político, yo seguiré teniendo la estimación por ellos a nivel individual, pero sería más honesto que se separaran de Bloque Alianza País y vayan pues a los grupos con los que tienen más afinidad. Pero como Alianza País, compañeros, como Acuerdo País, debemos ser más eficaces, debemos dejarnos de estas agendas personales, algunas veces legítimas, otras veces ilegítimas, porque son agendas que no corresponden a lo que el pueblo ecuatoriano mayoritariamente votó, sino son agendas de los grupos que perdieron y que el interior de Acuerdo País no las tratan de imponer, pero debemos ser mucho más eficaces para recuperar esa confianza del pueblo ecuatoriano, que sí se ha perdido, sí se ha desgastado un poco, todavía no a niveles alarmantes, ni mucho menos, le insisto, estamos bastante bien, pero sí ha decrecido con respecto a la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces, un fraternal llamado a nuestros asambleístas, de ustedes depende también este proyecto político, no solo del gobierno, pues a trabajar con mayor eficacia, con mayor coordinación, con mayor decisión, con todo cariño, se los digo, y a dejarnos de estas ideas sueltas que nos distraen, que no son parte del programa de Acuerdo País, y peor aún, dejarnos de agendas extrañas a Acuerdo País, que se tratan muchas veces de imponer desde adentro. Y nos hacen gastar mucho tiempo, muchos nervios, nos causan mucha preocupación, porque algunas cosas son, con todo respeto, tremendamente ingenuas, que si llegaran a pasar, acaban con el programa de gobierno. Es decir, nosotros mismos no hacemos el harakiri. Por ejemplo, compañeros, muchas veces, bien intencionados, no aumentar la frontera petrolera. Suena bonito, ¿verdad? Es decir, no talar más árboles, etcétera. ¿Pero qué significa eso? Que si descubro petróleo en el Golfo, no podemos explotarlo, porque eso también es parte de la frontera petrolera. ¿Sí se dan cuenta de la ingenuidad? Otros, no a la minería a cielo abierto. Significa que nos quedamos sin cemento, porque las minas de caliza son a cielo abierto, no pueden ser subterráneas, ¿verdad? Otros compañeros, no a la minería a gran escala. ¿Qué sentido tiene eso si la minería a gran escala es menos contaminante que la de pequeña escala? Pero como les he dicho una y mil veces, uno de los factores de desarrollo de este país en el futuro será una minería adecuada, con responsabilidad social, económica, ambiental. Porque este país tiene enorme potencialidad minera. Dígale a Evo Morales que cierre las minas, pues para él que les contesta. Y él sí tiene 60% indígena en Bolivia. Vaya a la Michelle Bachelet en Chile, pues que cierre las minas, para ver qué le contesta. Pero aquí no a la minería. Entonces, con esas ingenuidades, nos hacen perder tiempo, desgastar, preocupándonos. Cuidado, se pasa esto. Y no somos lo suficientemente eficaces. No tenemos la coordinación adecuada. Entonces, compañeros, un fraternal llamado a los compañeros asambleístas para ser más eficaces, más pragmáticos, más objetivos, ¿verdad? Para cumplir con el pueblo ecuatoriano, para cumplir con el proyecto político histórico que nos encargó el pueblo ecuatoriano. A las 8 de la mañana salimos hacia Guayaquil, les insisto, esto acabó cerca de 2 de la mañana, de ahí a dormir lo que se pueda. 8 de la mañana, salida hacia Guayaquil, fuimos a dormir a la base aérea de Manta. Un inmenso abrazo a los comandantes, a los compañeros de esa base aérea. A las 9:30 tuvimos la ceremonia de incorporación de la draga de Tolva Francisco de Orellana. Esto es sumamente interesante, compañeros, porque demuestra nuevamente las consecuencias de la larga y triste noche neoliberal, de la corrupción, de la estupidez humana. Sepan ustedes que la Marina Nacional tiene y tenía una unidad de dragas para ser dragados, para sacar sedimentos del Golfo, para que puedan entrar buques de mayor escalado, aumentar el comercio, que no tengan que perder tiempo los buques para esperar marea alta, pero también dragados para relleno hidráulico en Salitre, en Juján, en Babahoyo, para dragar el asolvamiento de los desembocaduras de los ríos como el Bulubulo, porque los ríos, en su desembocadura, por ejemplo, el Bulubulo desemboca en el Golfo. Se acumulan sedimentos, arenas, tierras, matorrales, y eso hace que el agua se regrese y ayuda a las inundaciones, no desfoga el agua. Bueno, la Marina tenía una unidad para eso. Sepan ustedes que por falta de coordinación ni siquiera se utilizaban las dragas de la Marina. Y lo que hizo la Autoridad Portuaria de Guayaquil, institución pública, es crear la Fundación Dragados, que con plata 100% pública, las utilidades de la Autoridad Portuaria de Guayaquil, se encargaba del dragado, pero contratando empresas privadas y extranjeras. El último dragado, que duró como 5 meses, del Golfo de Guayaquil, nos costó 18 millones de dólares. ¿Saben cuánto nos cuesta esta draga española de tecnología de punta, la más moderna de Latinoamérica? 19.5 millones de dólares. Es decir, con solo un dragado está pagada la nueva draga. Pero antes no se la daban a la Marina, sino que crearon esta fundación y se contrataba empresa privada. No es tan inocente esto, no es solo incompetencia. Ahí había grandes negociados, grandes corruptelas. Por supuesto, hace rato deshicimos esa malhadada fundación, como tantas otras que existen todavía, que privatizan lo público. Decidimos apoyar decididamente a la unidad de dragados de la Marina, porque esa es nuestra filosofía. Nuestras Fuerzas Armadas deben estar preparadas para defensa nacional. Pero esa gran capacidad humana, esa gran capacidad de recursos, en época de paz, sin distraerlos en sus funciones, pueden servir para el desarrollo nacional. Por ejemplo, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército, ¿qué tiene que hacer en época de guerra? Bombardean un puente, se derrumba el puente, construye el nuevo puente. ¿Qué tiene que hacer en época de paz? Construir puentes. Y eso es lo que está haciendo. Está construyendo el puente sobre el río Esmeraldas, está construyendo el puente Bahía de Caracas-San Vicente sobre el río Chone. Contribuyendo al desarrollo nacional en época de paz, pero sin distraerlo de sus funciones para época de guerra. Dios no quiera que llegue, para la defensa nacional. Lo mismo la Marina. La Marina necesita tener dragados sus puertos para que entren sus buques, etcétera. Pero mientras tanto, en época de paz, que drague también el puerto, la entrada al puerto de Guayaquil, el Golfo de Guayaquil, que haga relleno hidráulico, que corrija el asolvamiento de los ríos de la costa, etcétera. Entonces la utilizamos, esa es nuestra filosofía, en época de paz, sin distraerle sus funciones, por el contrario, adiestrándole en sus funciones de mejor manera, capacitándole de mejor manera, las utilizamos para el desarrollo nacional. Entonces inauguramos la draga Francisco Orellana de tecnología de punta, y les insisto, el mejor negocio que puede hacer el Estado ecuatoriano a través de nuestra Marina Nacional para dragar el puerto de Guayaquil, plata que antes se iba a manos privadas, y vamos a traer una segunda draga. Por si acaso traímos 3 buques, la draga, una draga menor y un lanchón. Y vamos a traer una draga adicional y vamos a seguir trayendo las dragas que sean necesarias para que nunca más nos coja el invierno como nos cogió actualmente, fruto de, también, entre otras cosas, esas inundaciones del asolvamiento de la desembocadura de los ríos, como el río Jubones, como el río Bulubulo, como el río Chone, lo cual produce la inundación de Chone. No sé si me explico bien. Al desfogar en el mar o en el golfo, estos ríos se llenan de tierra. Eso se llama asolvamiento. Entonces empieza a subir el fondo y es como un muro de contención, ¿verdad? Entonces el agua ya no fluye, sino que se regresa y se inunda las tierras aledañas a esos ríos. Entonces eso se evita dragando la desembocadura de los ríos y hemos empezado ya todo un programa de dragado para que no nos vuelva a afectar el invierno como nos afectó en este año. Y traeremos las dragas que sean necesarias. A ver, aquí está lo que tratamos en la reunión de ministros el día lunes, ministros coordinadores y secretarios técnicos. Para que sepan lo que se trata en estas reuniones que duran 3-4 horas. Hablamos de los 10 años de la paz. En octubre de este año se cumplen 10 años de los acuerdos de paz con Perú. Todavía las poblaciones fronterizas no ven con contundencia los beneficios de la paz. Mucho se ha avanzado. El comercio con Perú ha aumentado muchísimo. Las relaciones con Perú están en su mejor momento en la historia. Pero, por ejemplo, con la dolarización, los pueblos fronterizos prácticamente perdieron su actividad económica porque perdieron competitividad y ya no podían vender, solo comprar. Entonces hay pueblos como Huaquillas, ciudades como Huaquillas, que han tenido un muy fuerte impacto económico. Entonces estamos planificando los actos por los 10 años de la paz. Entre ellos, por ejemplo, ya avanzar con Puyango Tumbes, un proyecto que ha estado décadas archivado, que es un proyecto binacional. Ya dimos los 4 millones para los estudios definitivos. Seguir avanzando en el proyecto Zapotillo, para eso hemos dado 10, 11 millones este año. Seguir avanzando en la intervención integral de Huaquillas. Seguir avanzando en el eje vial 1, pero tenemos que concretar, llevar hechos concretos para celebrar esos 10 años de paz con Perú. Hablamos de la ley de seguridad financiera. Ya está lista la ley de seguridad financiera para que nunca más tengamos una crisis como la del 99. Y ya está funcionando esos controles incluso sin ley. Fíjense Mutualista Benalcázar. Mutualista Benalcázar venía mal 2-3 años atrás. Cuidado, no es nuestro gobierno como la mala fe ha querido decir. Pero en otros gobiernos donde dominaban los banqueros, se le hubiera dado más plazo hasta que quiebre y estafe a todo el mundo. Aquí se le intervino a tiempo, se le hizo liquidar y todos los depósitos están respaldados y se seguirá con los proyectos que tenía Mutualista Benalcázar. Aquí un mensaje muy claro al sector financiero y sobre todo a los banqueros. Entiendan que se les acabó la fiesta. Ya no hay un gobierno alcahuete, no cumplen las regulaciones financieras. Esa institución financiera será intervenida y se protegerá a los depositantes. No como antes que se esperaba que se lleven todo, el santo y la limosna, recuperaban su plata los banqueros, los accionistas, y quedaban estafados los depositantes. Bueno, esos controles mejorarán muchísimo más con la ley de seguridad financiera que crea una red de seguridad, un fondo de respaldo, etcétera, que ya está lista y le mandaremos a la Asamblea Nacional Constituyente. Hablamos de las zonas francas, hablamos de la pesca y los puertos pesqueros, hablamos del campo Pungarayacu con Ivanhoe, una tecnología de punta, y de otros temas, ¿no? Entonces, todo esto es lo que tratamos en la reunión con los ministros coordinadores. Puntos varios, dice aquí, situación política, etcétera. Bien. Siguiendo con el informe, después de la inauguración de la draga, a las 11:30, tuvimos dos actos muy emotivos. Primero, si ustedes quieren, a las 11:30, la posición popular del nuevo gobernador del Guayas. Nunca antes se había hecho esto, al menos de que tengamos memoria los guayacenses, la posesión popular de un gobernador ahí en una calle aledaña, la gobernación repleta la calle. Nos posesionamos nuevamente, si ustedes quieren, al gobernador de la provincia, Leonardo Viteri. Y luego, a las 12 del día, algo muy emotivo, en lo personal sobre todo, la condecoración al mérito en el grado de gran oficial a ese extraordinario cantante argentino radicado en España, Alberto Cortés, que es mi cantante favorito. No por eso se lo ha condecorado, pero por eso fue tan satisfactorio para mí. Ha tenido una contribución enorme para la vida artística y sobre todo musical de América Latina y de toda Iberoamérica. Entonces, un inmenso abrazo a ese inmenso cantante y poeta que es Alberto Cortés. No sé si lo ubican, ¿eh? No, o sea, es muy conocido, pero no es popular como otros cantantes, porque él tiene una voz extraordinaria, Él pudo ser un cantante muy popular y vender muchos discos y hacerse multimillonario. Pero él escribe en su libro, muy joven, optó por la canción Mensaje, que no es tan popular, pero trasciende, ¿verdad? Entonces él tiene canciones hermosas como Callejero, Te llegará una rosa cada día, Equipaje, Parábola de uno mismo, Castillos en el aire, De las románticas, En un rincón del alma, A ti, Aquella novia primera, de esas que son medio existenciales como La vejez y tantas otras cosas, ¿verdad? Mi árbol y yo. Entonces, es mi cantante favorito, yo me sé todita las canciones, así que están fritos en eso, ¿verdad? Entonces me dio mucho gusto poder condecorarlo. Bien, y a las 13, a la 1 de la tarde, 1 y media, más o menos, con el perdón del pueblo ecuatoriano, sí, me tomé la tarde libre porque había dos sobrinos míos que habían cumplido 15 años en Guayaquil, no los vi hace tiempos. Entonces tuvimos un almuerzo familiar hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? En que regresamos a Quito. Y bueno, eso es las 7 de la noche y ya nos dedicamos a actividades personales. Miércoles 21 de mayo, 6 de la mañana. Repito, 6 de la mañana. Nosotros trabajamos de 6 de la mañana frecuentemente hasta las 12, 1 de la mañana. Sesión del directorio de CONELEC. Los temas que se trataron fueron el Plan Maestro de Electrificación, Estrategia de Desarrollo de los Proyectos de Generación del Sector Eléctrico. Aquí hay buenas noticias. Esto está avanzando bastante bien. Aquí sí hay una revolución. Por supuesto, se puede hacer mucho más y a eso fui. A exigirles un poco más. Pero fíjense que en este año hemos empezado 4 megaproyectos eléctricos por 2.400 megavatios, más que en toda la historia del país, donde se han construido 2.000 megavatios de potencia hidroeléctrica. Y en septiembre empezaremos 3 proyectos más, les repito, 3 proyectos más, lo cual dará un total de 3.200, 3.400 megavatios. En toda la historia se han construido 2.000 de potencia hidroeléctrica. Y en abril empezaremos otro más del sistema Paute, Cardenillo se llama, ¿verdad? Entonces es algo sin precedentes en toda la historia del país, con lo cual en 4 o 5 años lograremos autosuficiencia hidroeléctrica e incluso podremos exportar energía. Y eso nos dará, permitirá tomar decisiones, por ejemplo, decisiones creativas en favor del pueblo ecuatoriano, no el hachazo al que nos tienen acostumbrados. Por ejemplo, tenemos un bombardeo diario de los subsidios. ¿Qué es lo que nos quiere impresionar? Que quitemos el subsidio al gas. Yo no lo voy a quitar el subsidio al gas. A no ser que lo ordene el pueblo ecuatoriano, voy a pedir a la Asamblea que con el referéndum de la Constitución se plantea al pueblo ecuatoriano si quiere que se quite el subsidio del gas, con lo cual el cilindro del gas costaría unos $8. Actualmente cuesta $1.60, con la compensación para los más pobres. Por ejemplo, dando $8 adicionales en el bono de desarrollo humano para que los pobres puedan seguir comprando el cilindro. Se lo consultaremos al pueblo ecuatoriano. Pero necesitamos soluciones más creativas. Por ejemplo, si tuviéramos capacidad de generación hidroeléctrica suficiente, tendríamos energía de 3, 4 centavos el kilovatio. Con aparatos eléctricos eficientes, saldría más barato cocinar con cocina eléctrica que con gas. Estoy exagerando un poquito, porque $1.60 el gas en verdad es difícil que sea más barato que el gas. Pero se podría dar incentivos. Por ejemplo, regalar las cocinas eléctricas. ¿Por qué no? Cambiar cocina eléctrica por el tanque de gas. Porque en el mediano plazo eso nos saldría mucho más barato, ya que tendríamos energía eléctrica barata generada por hidroeléctricas. Entonces, con todas estas hidroeléctricas, por fin vamos a poder diversificar la matriz energética y tomar decisiones. Como por ejemplo, les insisto, todo un programa de intercambio de cocinas eléctricas eficientes por tanque de gas para incentivar a la gente a que cocine con electricidad, que sí tenemos, y no tener que importar gas licuado de petróleo y más aún subsidiado. Entonces, muy importante esa capacidad hidroeléctrica que se está construyendo. Podemos reemplazar transporte público. Quito es una ciudad que de norte a sur tiene 35, 37 kilómetros de largo. Yo me he echado 45 minutos de la cima de la Libertad hasta llegar a Carapungo. Y la cima de la Libertad no es el sur-sur. Y Carapungo no es el norte-norte todavía. Entonces, todavía falta. Fácilmente una... Y con patrulleros abriendo paso. Fácilmente un carro del norte al sur se demora 1 hora y media a atravesar Quito. Y utilizamos transporte público muy contaminante. Entonces Quito es una ciudad ideal para construir un metro. Que es sumamente costoso, un metro subterráneo. Pero que en el mediano y largo plazo puede ahorrarnos mucho dinero en cuanto a consumo de combustibles y en cuanto a daño ambiental. pero para eso se necesita capacidad eléctrica, ¿verdad? Entonces, con esta nueva capacidad eléctrica tenemos muchas más opciones de dónde escoger en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, aquí sí está ocurriendo una revolución ciudadana, pero hay muchas cosas por hacer. Y atiéndame bien. Ay, gracias, pues me hiciste asustar, compañero. Bueno, hay muchas cosas más por hacer y tenemos que ir más rápido. Vean, ni los tres chiflados con la asesoría del pájaro loco hacían la destrucción que se hizo en el campo eléctrico. ¿Por qué? Porque se quería privatizar las cosas. Y llegamos al absurdo. La industria eléctrica está conformada básicamente de tres partes. La generación, que puede ser hidroeléctrica o termoeléctrica utilizando diésel. Prácticamente todas las hidroeléctricas son del Estado. La transmisión, que es una empresa del Estado, Transelectric. Y la distribución, donde todas también son del Estado, del Fondo de Solidaridad, que son Emelguro, Emelmanaví, la Catec en Guayaquil, la anterior Emelec, etcétera, ¿verdad? La empresa eléctrica Quito, esas son las distribuidoras. Entonces hay generación, que en su mayoría, hidroeléctricas, mega hidroeléctricas, todas son del Estado, hay termoeléctricas privadas, transmisión, donde hay solo una empresa, no se necesita más y es del Estado, y distribuidoras donde todas son del Estado. ¿Qué es lo obvio en ese caso? Tener una industria integrada, una sola empresa. Generación, transmisión y distribución. Porque todo es del Estado, o casi todo, ¿verdad? Como lo es en Francia. Pero como se quiso privatizar, escúchenme bien, a las generadoras se las puso aparte y se las hizo sociedad anónima. A la transmisora, Transelectric, otra sociedad anónima. Y las distribuidoras, todas son sociedades anónimas. Las 19 distribuidoras que tiene el Fondo de Solidaridad, y una distribuidora Catec que nadie entiende bien qué, fundación privada, nadie sabe exactamente qué, un relajo terrible. ¿Por qué? Porque se quería privatizar las distribuidoras, se quería privatizar las generadoras, se quería privatizar Transelectric, viva la fiesta, ¿verdad? Y eso ha producido los absurdos más grandes. Por ejemplo, que nuestras generadoras, que trabajan como sociedades anónimas sin control, le vendan al sector privado y no le vendan a nuestras distribuidoras. Nuestras distribuidoras tengan que comprar energía mucho más cara en lo que se llama el mercado spot, muchas veces a termoeléctrica, y en consecuencia tengan déficits enormes y muchas estén quebrando. Y al final paguemos todos los ecuatorianos porque las tenemos que subsidiar. Cuando lo obvio era, pero escúcheme bien, porque dígame si estoy equivocado, que las generadoras del Estado le vendan la energía más barata de las hidroeléctricas a nuestras distribuidoras. ¿Les parece obvio o no? Es lo obvio, ¿verdad? Pues eso no se hacía. Le vendían al sector privado. Qué desgracia, ¿verdad? No se, hay todas unas deudas terribles. Como las distribuidoras pierden plata, no le pueden pagar a las termoeléctricas privadas a las cuales le compran la energía cara. Las termoeléctricas no le pueden pagar el combustible a Petroecuador y todo el mundo está quebrado ahí, o con deuda. Esto es una desgracia. Entonces, ¿cuál es la propuesta revolucionaria, audaz, por la que pido el apoyo de todo el pueblo ecuatoriano y de la Asamblea Nacional Constituyente? Estamos preparando la reforma a la hidroeléctrica y un mandato para que, por favor, lo apruebe la Asamblea para de una, con espíritu revolucionario, ir a esa empresa única donde generadoras, transmisoras y distribuidoras sean propiedad del Estado, pero una sola empresa, ni siquiera tengan que haber transacciones financieras al interior de esa empresa, se crucen cuentas y al final esa empresa única sí tendrá grandes utilidades y nos tendremos que olvidar de déficit tarifario, subsidio y todas las desgracias que hoy tenemos que soportar, ¿verdad? Entonces, ir a esa empresa única. Fíjense ustedes, ahorita, por déficit tarifario, como no se les puede aumentar la tarifa eléctrica, que ya es carísima a los usuarios, a los ciudadanos, esa tarifa eléctrica está en unos 8.50 por centavo por kilovatio promedio, pero cuesta como 11 centavos. La diferencia la paga el gobierno, pero muchas veces no ha podido pagar y agárrense la silla. Debemos como 900 millones de dólares, pero a nuestras propias distribuidoras eléctricas. A su vez, esas distribuidoras eléctricas le deben a las termoeléctricas privadas. Y a su vez, esas termoeléctricas privadas le deben a Petroecuador, que también es nuestra. ¿Quién entiende eso? Con esta empresa única, se netean todas las deudas y lo único que quedaría es un saldo por pagar de 35, 39 millones de dólares al sector privado y nos olvidamos de esas pesadillas. Entonces, ir a la empresa única, es decir, a un nuevo INECEL, eso es lo que estamos proponiendo, con generación, transmisión y distribución integradas en una sola empresa, de propiedad del Estado. Entonces pido la colaboración del pueblo ecuatoriano y de todos los actores del sector eléctrico, así como los asambleístas, para apoyarnos en esto que sería revolucionario y otra estocada más a la larga y triste noche neoliberal que nos hizo sociedades anónimas a las hidroeléctricas, a la transmisora, a las distribuidoras, para privatizarlo y generó un caos sin precedentes en la historia del país que tiene al punto del colapso al sistema eléctrico. Porque les insisto, ni siquiera podíamos capitalizar las sociedades anónimas, las distribuidoras de sociedades anónimas, porque eran privadas, de derecho privado. Y Contraloría observaba esas prácticas. Las hidroeléctricas tienen ingentes ganancias, pero en papeles, porque no les pagan, ¿verdad? Petroecuador tiene inmensas deudas por cobrar. Entonces todo era un caos absoluto. A ir a esa empresa única, a un sistema eléctrico integrado, ya que generación prácticamente en su totalidad, transmisión y distribución son del Estado. ¿Por qué entonces tenemos que tener 40 sociedades anónimas ahí dispersas? Es un absurdo, ¿verdad? Aquí hay un pequeño problema, que hay ciertas distribuidoras eléctricas que son del Estado también, pero los gobiernos locales. Así que en esta empresa única, los gobiernos locales tendrán participación, 15, 20%, tendremos que hablar, pero tendrán participación, serán copropietarios de esta empresa única, y empresas que funcionan muy bien, como la empresa eléctrica Quito, puede seguir a cargo del municipio de Quito, no hay problema, pero ya actuando coordinadamente con el resto del sistema. Entonces, todo esto se decidió, esto ya estaba diseñado, pero esperábamos la nueva constitución para la nueva ley eléctrica, pero es tan grave el problema del sector eléctrico que hemos decidido mandar la ley ya a la Asamblea, preparar un mandato constituyente para de una vez dar este paso revolucionario de tener una empresa única que integre a todo el sistema eléctrico del Ecuador. De ahí hay, gracias. De ahí hay detalles técnicos, ¿no? Que cada empresa eléctrica tiene su contrato colectivo, etcétera. No hay problema, se respetarán todos los derechos de los trabajadores, pero obviamente con el tiempo se tendrá que negociar un solo contrato colectivo de todos los trabajadores del sistema eléctrico. Confiemos, aquí nadie tiene mala fe, aquí nadie quiere estafar a los municipios, nadie quiere estafar a los trabajadores eléctricos. Queremos dar el máximo beneficio y seguridad al pueblo ecuatoriano y con el caos que constituye actualmente el sistema eléctrico ecuatoriano, fruto de los intentos privatizadores del neoliberalismo, corremos un inmenso riesgo y tenemos que dar soluciones contundentes. Entonces hay buenas noticias en el sector eléctrico y grandes desafíos para los cuales necesitamos la cooperación del pueblo ecuatoriano, de los gobiernos locales, los trabajadores eléctricos y la Asamblea Nacional Constituyente. Hablando de la Asamblea Nacional Constituyente, un inmenso abrazo al presidente de la Asamblea, Alberto Acosta, que ya es abuelo, ya le nació el nietito. Felicitaciones, querido Alberto. Bien. Luego, a eso de las 11:30 de la mañana, nos dedicamos a actividades de despacho, tuve varias reuniones. También describan las reuniones que se tienen, ¿no?, para poder informar. A las 4:00 p.m, precisamente tuvimos otra reunión para profundizar en el tema de la red de seguridad financiera. Ya está lista esa ley y, sobre todo, se acabó el tiempo de la alcahuetería a los bancos quebrados, financieras quebradas, donde se dejaba pasar mucho tiempo, se sacaban la plata, se llevaban la plata a los accionistas, a los dueños, y le dejaban las deudas, las estafas a los depositantes y al pueblo ecuatoriano. Eso no sucederá nunca más. Vean el ejemplo de Mutualista Benalcázar. Se ha actuado bastante bien y todos los depositantes tienen sus dineros asegurados. Si hubiéramos esperado, si esto hubiera ocurrido en el gobierno de Gutiérrez, se llevaban el santo y la limona, pues, compañero. También, este día, nos fueron a visitar, se me escapó de nuevo, los integrantes, se me escapó, es un grupo por la vida, un grupo ambientalista conformado por sacerdotes capuchinos que trabajan mucho en Amazonía. Capuchino era Monseñor La Vaca, ¿sí se acuerdan de él o no? Sorinés Arango, que fueron lanceados por los Guaraní en su actividad misionera ya hace 20 años. También había unas madrecitas que creo que son misioneras, capuchinas también. Algunos compañeros, gracias, algunos compañeros como... Yo viví mucho esa experiencia porque tenía en esos tiempos un amigo, era misionero josefino, entonces visité la Amazonía. Y pude ver las lanzas todavía manchadas de sangre, ¿no? Con que se había lanceado a Monseñor La Vaca y Sorinés Arango. Te lo digo muy presente. En todo caso, hay muchos de esos sacerdotes, muchos misioneros heroicos en Amazonía. ¿Cuánto han hecho los capuchinos en el nororiente? los josefinos en Napo, los salesianos en el centro y suroriente, con todo. Hay muchas poblaciones que, del oriente, que llevan nombre, la Amazonía, por las misiones salesianas. Por ejemplo, Sevilla Don Bosco, eso es salesiano, ¿verdad? La influencia de los salesianos en Macas para organizar la Federación Shuar. Entonces, es increíble la contribución de las comunidades religiosas católicas, algunas de ellas también evangélicas, en la Amazonía ecuatoriana. Entonces, son héroes anónimos, heroínas anónimas. Muchísimas gracias por todo ese apoyo al desarrollo y al cuidado de nuestra Amazonía y nuestro pueblo indígena. Te recibimos a este grupo de personas. Normalmente no recibo porque tengo una agenda muy copada, pero tuve un pequeño espacio y los hice pasar. Eran unas 30 personas que estaban gritando consignas en la Plaza Independencia a favor de los guaraní para parar la tala de árboles en la zona del Yasuní. Entonces les explicamos todo lo que estábamos haciendo. Por supuesto, todavía no es suficiente. Pero ¿saben cuánto había el año pasado para control forestal? Cero. Hoy ya tenemos un presupuesto, no me acuerdo de cuánto es, pero de varios millones de dólares. Ya se puso un puesto en el Yasuní, pero todavía tenemos problemas. Y con dolor les tengo que decir, muchas veces ciertos guaranis contribuyen a esos problemas, a los madereros, ¿no? Contribuyen a la tala de los bosques. Tenemos un programa de guardabosques familiares, es decir, pagarle, en este caso a los guaraní en la zona del Yasuní, para que cuiden el bosque. Pero podemos pagar 30, 35 dólares por persona mensual. Muchos de ellos nos piden mucho más y no es posible. Entonces se les demostró todo lo que se está haciendo, pero obviamente falta mucho más. Hemos tenido ineficiencias, hemos tenido falta de colaboración. Y aquí hice un llamado al ministro de Defensa, Javier Ponce, y al Comando Conjunto. Las Fuerzas Armadas deben colaborar en este control. La única forma de que salgan las mulas del Parque Nacional Yasuní con la madera cortada es pasando por las puertas de la Brigada Cuarta, ¿no? La División Cuarta del Ejército, Brigada Cuarta del Ejército, no recuerdo, en Coca. Entonces es muy fácil en controlar, ¿ya? Es muy fácil controlar. Entonces necesitamos la colaboración de la Fuerza Armada. Eso ya se ordenó, pero algunas veces tengo reticencia de ciertos oficiales. Así que, ministro de Defensa, a velar para que se cumpla la orden del presidente. También hay que controlar los ríos donde salen las canoas con esas maderas. Hemos avanzado mucho en el control de la tala, pero falta mucho más por hacer, lo reconocemos. Y ya nos reunimos con la ministra de Ambiente para poner más empeño en el control de la tala, sobre todo en parques nacionales como el Parque Nacional Yasuní. Bien, luego de eso, a las 6 tuvimos reunión con el secretario general de la OPEP, señor Abdalá Salem, donde hablamos, ¿no?, de los precios. Hay una especulación también con los precios del petróleo, de las acciones que se pueden tomar con la OPEP, por ejemplo, para apoyar la iniciativa ITT. Y luego a las 8:30 tuvimos la entrevista en vivo, diálogo con el presidente, donde participaron Andrés Carrión, de Sonorama, Rodolfo Vaquerizo, de Gamavisión. ¿Qué me pasa criticando a Rodolfo Vaquerizo? ¿No? Con Jorge Aguirre, se parecían esos dos, ¿se acuerdan de los Muppets? Esos dos viejitos amargados que siempre se quejaban de que todo, se parecían a ellos, ¿verdad? Pero tengo que confesar que me cae bien, porque es un tipo culto, inteligente, perpicaz, además que es emelecista, ¿no? Entonces conoce de fútbol. En verdad me cae bien Rodolfo, creo que es un tipo muy cool. Pero no vive criticando, no vive criticando. Bueno, Rodolfo Muñoz de CNN y Fernando Correa de Telerama, un inmenso abrazo a ellos, a Javier Lazo de Ecuador TV, que coordinó la entrevista. Fue una entrevista muy agradable, porque nosotros no le tenemos miedo a la crítica. Sí, no es que tenemos miedo, sí nos molesta la mala fe. Entonces hay gente que trata de mostrar lo malo que es el presidente para justificar sus odios, ¿verdad? Ustedes saben de quiénes hablamos, ¿no? Ajá, ahí está el déspota, el arrogante, el soberbio, el mentiroso, se le cayó la máscara. O sea, pasan su vida, pobrecitos, ¿no? Qué frustrante que hacer eso. Yo me moriría de frustración, de tristeza, si me paso la vida tratando de mostrar lo malo que es el otro para yo quedar como bueno, ¿no? Entonces hay gente que se pasa la vida tratando de mostrar lo malo que somos, o lo malo que ellos creen que somos. Y todas las cosas, ajá, entonces era para esto, ¿no? Ah, la reconstrucción vial, como el periodicazo que nos da La Hora hoy día. Tráigame el diario La Hora, por favor. Ah, para política, no demagogia. O sea, tratando de hacer creer que somos unos perversos para justificar sus odios. Entonces eso sí molesta, ¿no? Pero esta gente es muy crítica, muchos de ellos, pero no son mala fe, ¿no? Un Andrés Carrión, por ejemplo, es muy crítico del gobierno, pero tengo que reconocer que no es mala fe. Un Diego Kendo nos vive criticando, pero tengo que reconocer que no es mala fe. Por eso tengo una profunda estimación por don Diego Kendo. No se molesta que es un poquito todólogo, con todo respeto a don Diego, ¿verdad? Le habla de la clasificación de liga, la explotación de la explosión del Challenger, de todo, ¿verdad? Pero es un hombre de buena fe. Y y eso es lo que la base de todo. Entonces, fue una entrevista muy agradable, porque, le insisto, no hubo esa mala fe, tratar de hacer caer al presidente, tratar de mostrar que el presidente es una mala persona, un perverso, que estaba usando su puesto para ser un déspota, para beneficio personal. Cosas que además ustedes saben que son mentira, compañero. Yo no soy una mala persona, soy una buena persona, ¿verdad? Y lo que más me importa, créanme, lo que más me interesa, más allá de ser un buen presidente, ser un buen hombre, buen padre, buen amigo, buen esposo, buen hijo, buen ciudadano, etcétera. Pero hay gente que, insisto, o sea, tiene esa fijación y se pasa la vida tratando de mostrar lo malo que es el presidente, lo perverso que es el presidente, para justificar su odio, ¿verdad? Ustedes saben bien de quién estamos hablando, la rebelión de los pitufos. Ahí, pitufo gruñón, pitufo tartoso y pitufina. Después les cuento quién es cada uno. Bien. Entonces, pudimos exponer mucho de nuestras ideas y ojalá podamos continuar con esa práctica, con estos paneles de periodistas, interrogando, haciendo rendir cuentas al presidente de la República ante el pueblo ecuatoriano. Jueves 22 de mayo, ¿ya? Tuvimos a las 9 de la mañana la inauguración del Plan Nacional Anticorrupción y de la coordinación entre los actores institucionales que luchan contra la corrupción, iniciativa de la Fiscalía General de la Nación. Felicitaciones al señor Fiscal de la Nación. Cuente con toda nuestra voluntad, con todo nuestro esfuerzo en esa lucha coordinada contra la corrupción. Uno de los problemas por los que no ha tenido más contundencia la lucha contra la corrupción es que todo el mundo quiere ser estrellita en Navidad, ¿verdad? Todo el mundo quiere tener protagonismo. Entonces, la Fiscalía por su lado, la Procuraduría por otro lado, la Comisión Cívica Anticorrupción por otro lado, la Secretaría Anticorrupción del Ejecutivo por otro lado. Es necesario coordinar, tener un plan y todos ser simples obreros en la lucha anticorrupción. Y ya empezamos ese esfuerzo y esa coordinación gracias a la iniciativa del señor Fiscal General de la Nación. Felicitaciones al doctor Washington Pesantes. A las 10:30 tuve el taller de política industrial, donde no salí contento. Me pareció que era puro bla bla. Hay que aterrizar más las políticas industriales. Hay que tener metas cuantificables. Yo siempre exijo metas, indicadores y fechas, porque si no hay información no se puede cuantificar el avance. Entonces les exigí que tienen que aterrizarme más esas políticas, y también les exigí, con todo el cariño que le tengo al ministro Raúl Sagasti, un gran amigo, un gran ciudadano, un gran ecuatoriano, más ñeque, más meter más acelerador. Hemos avanzado en la correcta dirección en cuanto a desarrollo industrial, pero tenemos que avanzar mucho más rápido. No basta solo ir en la dirección correcta, sino a la velocidad correcta, toda velocidad. El país no tiene tiempo que perder. Y, por ejemplo, en el programa de renovación del parque automotor, hemos perdido tiempo. Y se dan instrucciones, se toman decisiones a nivel presidencial, hagan esto, den cupo a todo el que quiere cupo, porque, por ejemplo, a cualquier taxista, por favor, los taxis es un medio de producción, es un instrumento de producción. Nuestra política es exonerar de aranceles a los bienes, a los medios de producción, a los bienes de capital. ¿Por qué una máquina sí? ¿Por qué un taxi no? No tiene sentido. Entonces yo he dicho, denle cupo para importar libre aranceles a todo taxista que así lo quiera. Y no se ha cumplido mi disposición, porque hubo oposición por aquí, porque hubo oposición por acá. Entonces esas cosas yo no las acepto. Si sea una disposición, hay que cumplirla bien y rápido. Y se me demoran, y se me demoran. También hablamos de la política de cemento. Hay dos cementeras del Estado, Chimborazo, que hemos avanzado muchísimo, ¿eh? De un costo por tonelada de más de $100, hoy lo tenemos en $60, tenemos en libros azules. Con Huapán, que es el Seguro Social, ha costado más. ¿Por qué? Por esos celos institucionales. No, Huapán es del IES, la tiene que administrar el IES. Señor, que Huapán sea del IES, pero permita que coordine el Ministerio de Industrias, porque el cemento es básico, es una industria básica, fundamental para la construcción, para la obra pública, y tenemos otras cementeras públicas para actuar coordinadamente. Pero los celos, no, esto nadie se meta. El IES quiere ser todólogo, quiere ser dueño, administrador, etcétera, que sea dueño, pero deje administrar a los expertos en base a una política nacional. Ya hemos avanzado, ya se está coordinando Huapán, Cementos Chimborazo, se va a conseguir un socio estratégico de hacer un holding de cementeras. Es básico el cemento, porque con la obra pública que estamos haciendo, en el 2010 tendríamos que importar cemento. Entonces se va a hacer una nueva cementera en la Amazonía, en Misahuallí, provincia del Napo, donde hay prácticamente reservas de calizas ilimitadas, se va a exportar también por el Napo a Manaus, esos son los planes. Entonces se va a hacer un holding donde participe el Estado, donde participe este socio estratégico, una empresa transnacional con experiencia en cementos, está muy interesada, por ejemplo, Camargo Correa, empresa brasileña, y habrá participación de la economía popular. Básicamente la extraordinaria iniciativa que ha tenido nuestro buen amigo, prefecto de Chimborazo, Mariano Curicama, es decir, ha organizado a los indígenas, a campesinos, a comunidades, para cada uno poniendo un dolarito, dos dolaritos, hacer un fondo que pueda comprar acciones de este holding cementero. Entonces, estamos saneando las empresas, estamos mejorando los indicadores, mejorando la productividad, creando el holding, y ese holding será del socio estratégico, una transnacional que dé tecnología, de capital, administre eficientemente, del Estado y de compañeros campesinos, agricultores, indígenas, básicamente el Chimborazo, pero ojalá la iniciativa se pueda extender a otros sectores y a otras provincias. Felicitaciones por esa extraordinaria iniciativa, Mariano Curicama. Un poquito de paciencia. Estamos saneando las empresas, pero vamos con esa economía popular y serán propietarios de nuestras empresas cementeras los indígenas, los campesinos, en este caso el Chimborazo, y ojalá se repita la experiencia en muchas otras provincias. Bien. Luego tuvimos a la 1 de la tarde almuerzo con la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Nos dio mucho gusto recibir una delegación de la Conferencia Episcopal, 5 obispos básicamente, 5 o 6 obispos, todos queridos amigos. Yo ya he recibido, me he reunido un par de veces con los líderes de la Iglesia Evangélica. O sea, el presidente está abierto. No es porque soy católico, recibo a la Conferencia Episcopal. Obviamente me da mucho gusto ver a la Conferencia Episcopal de mi iglesia. Pero hemos recibido a todos los líderes religiosos que nos han pedido reunirnos. De hecho, me he reunido más con los líderes evangélicos, con quien tengo una también buena relación y mucha simpatía y admiración por muchos de ellos, y me he reunido más veces que con la Conferencia Episcopal. Entonces, ahí discutimos algunas cosas, las dudas que tienen sobre educación, etcétera, diciendo, miren, no tengan temor, o sea, recuperemos la confianza entre ecuatorianos. El tema del aborto, aquí nadie es enemigo de la vida, todos estamos de acuerdo en defender la vida y la concepción. Pero nos pusieron ese tema y sembraron dudas, ¿verdad? Alianza País, queridos compañeros, queridos ecuatorianos, es defensora de la vida. Nadie es que va a impulsar el aborto como práctica, como deporte nacional, por favor. En cuanto a educación, nadie quiere eliminar la educación privada, peor aún, la educación confesional. Nuestra orientación, y querido Monseñor Arregui, presidente de la Conferencia Episcopal, si me está escuchando, quiero decirle que hasta me olvidé, ya teníamos la respuesta a lo que usted nos preguntaba. Me olvidé que ya tenía el borrador de la propuesta de la sección Educación en la Constitución de la República, hecha por el Ministerio de Educación, donde claramente se establece la libertad de educar confesionalmente. O sea, nosotros creemos que los padres deben tener la libertad para escoger la educación confesional a sus hijos. Que nadie piense eliminar la educación católica. La otra es una marcha en defensa de la educación católica. ¿A quién? ¿Quién ha dicho que se va a eliminar la educación católica? ¿Quién ha dicho que se va a eliminar la educación privada? Lo que sí hemos dejado claro es que solo se apoyará con fondos públicos a esa educación privada verdaderamente sin fines de lucro, no a negocios particulares. Y obviamente la educación católica, la educación fiscomisional, es sin fines de lucro, ¿verdad? Así como ciertas organizaciones de maestros, ciertas ONG que tienen escuelitas en barrios marginales, ellos están ayudando a la función del Estado, a la labor del Estado, que es dar educación. Ellos recibirán todo el apoyo del sector público, pero siempre y cuando sean verdaderamente sin fines de lucro y hay una rectoría que es el Ministerio de Educación. Y creemos que los padres deben tener libertad para elegir la educación confesional y religiosa de sus hijos. Y el Estado debe dar las facilidades para ello. Entonces habrá apoyo a esas escuelas fiscomisionales, a esas escuelas religiosas, que dan esa oportunidad de elegir la confesión con la que quieren formar a sus hijos los padres de familia ecuatorianos. Algo más se me escapa aquí. Déjenme pensar. Otro punto muy importante. Yo he dicho... El Alzheimer, estoy cansadísimo, estoy con una gripe y una faringitis tremenda, y como no duermo, no me curo. Otro punto importante, yo he dicho, buscamos que en 10, 12 años ya no haya educación privada, pero no porque se haya prohibido, sino porque la educación pública será de tan buena calidad que nadie necesite pagar para educar a sus hijos. excepto, siempre he dicho, excepto aquellos que busquen esa escuela privada por motivos confesionales, que creemos que es un derecho de los padres de familia y que el Estado debe respaldar. Y ya está eso en la propuesta del Ministerio de Educación, y me olvidé de decirle a Monseñor Arregui que ya tenía esa propuesta. Así que el lunes, Monseñor Arregui, Conferencia Episcopal, le hemos de mandar la propuesta del Ministerio de Educación para la parte educación en la Constitución de la República, para que vean que no hay nada que temer. Estamos del mismo lado, compañero. Con toda la gente de buena voluntad que busca sacar adelante el país, una sociedad más igualitaria, la justicia social, estamos del mismo lado. Reconstruyamos esa confianza destrozada por tanta destrucción, por tanto daño que se ha hecho, por la larga y triste noche neoliberal que nos enseñó a pensar en nosotros solitos, en la competencia, el fin del lucro, el individualismo. Reconstruyamos esa confianza destrozada. Hoy hay al frente del país gente buena, un gobierno bueno, como la mayoría del pueblo ecuatoriano, porque somos gente buena, compañeros. De ahí partimos a las 3 de la tarde a Brasilia, donde se iba a realizar el acto fundacional oficial de la Unión de Naciones del Sur, un acontecimiento histórico, ya vamos a hablar de ello. El viaje a Brasilia es unos 5 o 6 horas, por si acaso seguimos trabajando, leyendo documentos, firmando decretos, llevo 2 o 3 secretarias, seguimos trabajando en el avión, con muchas incomodidades, por eso, incomunicados, pese a que nos arreglamos con un teléfono satelital, seguir el partido Liga San Lorenzo. Y felicitaciones a Liga, es un orgullo nacional. Y hoy todo Ecuador debe ser Liga Deportiva Universitaria. Felicitaciones. Pensaba decírselo al final, pero salió la oportunidad. Estamos orgullosos de Liga, uno de los 4 mejores equipos de América, ¿no? Todos debemos ser Liga en estos momentos. Nos da mucho orgullo que esté siguiendo los gloriosos pasos de Emelec. Emelec en la Copa Libertadores siempre ha fallado, ¿no? Siempre nos falta refuerzo para los compromisos internacionales. A ver, entonces seguimos trabajando y lo que les quería decir, se impone la compra de un avión presidencial, un avión donde tenga facilidades para trabajar, donde tenga comunicaciones. El presidente de la República no puede pasar 5 o 6 horas de vuelo incomunicado. Pasa algo en el país, me entero cuando ya aterriza en Brasilia, no puede ser. Entonces ese va a ser una inversión inevitable que cuesta unos 25, 30 millones de dólares. Pero no es para mí, es para el pueblo ecuatoriano, para poder ser más eficientes y evitar esos riesgos. No podemos estar 6 horas incomunicados. No puede el presidente de la República estar trabajando ahí con decretos importantísimos, etcétera, con los papeles en la falda, en las piernas, acá al lado otras cosas, etcétera, ¿no? Tenemos que tener un escritorio decente, comunicaciones, etcétera. Bien, y estamos comprando un avión un poquito más grande que los ejecutivos, pero tampoco de los grandes, ¿no? Como tienen los presidentes de Brasil, Argentina, etcétera, que tienen Airbuses, tienen Boeing. Este es un Legacy 600. Es básicamente un avión ejecutivo para 13 personas, pero va a tener tecnología de punta, comunicaciones y un escritorio decente donde poder trabajar mientras viajamos, ¿no? E incluso un sofá que se puede hacer cama y el presidente puede dormir acostado al menos, ¿no? No ahí medio encogido. Bien, llegamos a Brasilia más tarde, digamos, porque tuvimos que coger combustible en Guayaquil. Llegamos como 1 de la mañana a Brasilia. De ahí ya a las 7:20 tuvimos la primera entrevista con televisión, o fue la de San Paulo, creo. No me han copiado bien aquí para variar. Luego tuvimos una entrevista con el canal TV Brasil y no me han corregido, fíjense. Y luego Lula da Silva, el presidente de Brasil, nos invitó a un desayuno a las 8:30, me parece. Presidente Chávez, Evo Morales y quien les habla, para dar los últimos detalles sobre el Estatuto de UNASUR. Sinceramente, yo estaba en contra de ese estatuto, no se hizo caso a la posición ecuatoriana, por eso renuncia Rodrigo Bora de la Secretaría, y tiene toda la razón. Yo hubiera hecho lo mismo, porque cometimos un error garrafal aquí, que fue, la integración es tan importante que la tenemos que manejar directamente los presidentes. Se la delegamos a funcionarios. ¿Y qué nos hacen estos funcionarios? Un estatuto donde la máxima instancia de UNASUR es el Consejo Presidencial, perfecto, pero ahí sigue el Consejo de Cancilleres, de ahí sigue el Consejo de Altos Delegados, que se reúne de vez en cuando, está en diferentes países, que es el órgano ejecutivo, y de ahí sigue el secretario general. Entonces, ¿para qué queremos un expresidente de la República de secretario general? Contratemos solo una secretaria ejecutiva, pues sí, para tomar nota y tener archivos. Entonces, era un insulto para el doctor Rodrigo Borja. Y así no va a funcionar los estatutos. Así no va a funcionar UNASUR. Nos dejamos nuevamente sorprender por la burocracia y por esos gobiernos que no quieren la integración, quieren torpedear todo, no quieren una Sudamérica unida, quieren seguir siendo lacayos de ciertos imperios, ¿verdad? Entonces, así no va a funcionar UNASUR. Lo dijo Ecuador en voz baja, pero con firmeza, pero Rodrigo Borja, ecuatoriano, era secretario y se podía pensar que estábamos defendiendo intereses del Ecuador, que queríamos tener más poder, etcétera. Y no nos hicieron caso, y eso nos resintió profundamente. Si hubiera sido otro país más grande, tal vez enseguida hubieran tomado nota. Pero, desde que renunció Rodrigo Borja, lo pudimos decir abiertamente. Ecuador no quiere la Secretaría General, pero esa estructura no sirve para nada. Y yo prácticamente condicioné mi visita a Brasilia a que se cambie el estatuto. Entonces Lula me trató de convencer con Chávez, con Evo Morales, que lo firme, que se puede modificar después con el reglamento, que en la práctica vamos a empoderar a la Secretaría General, que en el reglamento se va a poner que esos delegados serán permanentes y coordinados por el secretario general, no delegados, altos funcionarios que desde sus países, cuando se acuerden, cuando tengan tiempo libre, van a impulsar la integración, porque así no va a funcionar. La integración va a funcionar con una Secretaría General, con un tremendo equipo que permanentemente impulse, anime, monitoree los avances de la integración, dependiendo directamente de los presidentes que tenemos la voluntad política para integrar Sudamérica. Eso es que pase por las cancillerías, que pase por la burocracia, eso no funciona, compañero. Entonces se lo dije muy claramente a Lula da Silva, entonces solo por él me quedé y firmé el estatuto y se dio nacimiento a la Unión de Naciones del Sur. Entonces a las 10 de la mañana tuvimos la reunión, firmé, les insisto, el estatuto, pero luego se leyó la renuncia del presidente Borja y expresamos los criterios que les acabamos de comentar y todos estuvieron de acuerdo. Porque así funcionan las cosas, compañeros, no nos engañemos. Los presidentes ni se enteran lo que han negociado sus delegados. Y ellos tienen sus propias agendas, están pensando en defender sus espacios, en tener poder, y no cumplen las disposiciones de los presidentes. Lo que seguimos el año pasado en Margarita, para impulsar UNASUR, fue totalmente distinto a lo que estaba en ese estatuto. Entonces prácticamente todo el mundo estuvo de acuerdo. Todo el mundo estuvo de acuerdo que con esa estructura no iba a funcionar, y todo el mundo estuvo de acuerdo entonces en elegir un nuevo secretario general totalmente empoderado, que haga un reglamento que potencie esa Secretaría General y que la haga básicamente depender del Consejo de Presidentes, directamente de la voluntad política de los presidentes y no de cancillerías, de altos delegados y toda esa burocracia nacional e internacional. Bien, pero es un momento, fue un momento de alegría. 23 de mayo es un día histórico. Se creó oficialmente la Unión de Naciones del Sur. Hay inmensas esperanzas, inmensas potencialidades. Los países firmantes son 12 países con 3 idiomas. ¿Adivinen cuáles son los 3 idiomas de Sudamérica? Español, portugués y el tercero. Nunca le van a acertar. ¿Ah? Holandés, Surinam. Son 12 miembros porque además de los 10 tradicionales sudamericanos, ¿no? Argentina, Chile, Paraguay, Uruguay, Perú, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Venezuela, están Guyana y Surinam. Y incluso Guyana es inglés, perdón, ¿eh? También ese otro. Ya tenemos inglés, holandés, español y portugués. 4 idiomas en Sudamérica, imagínense. Y los 4 son idiomas oficiales. Fueron idiomas oficiales de la cumbre. Yo me sorprendí cuando vi el holandés y era por Surinam, ¿no? Pero qué bueno que tengamos esa apertura democrática. En todo caso, la Unión Europea tiene 27 miembros con 23 lenguas diferentes. Nosotros tenemos 12 miembros con 4 lenguas diferentes. A excepción de Guyana y Surinam, la inmensa mayoría habla español y portugués, que es un español mal hablado, ¿verdad? Entonces, español con falta de ortografía, ¿no? Los portugueses le dicen lo mismo, que el español es el portugués mal hablado. Prácticamente la misma cultura, la misma religión, la misma historia, los mismos valores. Entonces, para nosotros es mucho más fácil esa integración de lo que fue para la Unión Europea, que hace 50 años todavía se masacraban en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Mientras que la Unión Europea tendrá que explicarle a sus hijos y nietos por qué se unieron, nosotros tendremos que explicarle a nuestros hijos y nietos por qué nos demoramos tanto. Entonces, hay una gran potencialidad de esa integración latinoamericana y sudamericana en este caso, pero el gran desafío de UNASUR es demostrar a nuestros pueblos de manera eficaz, con cosas concretas, los beneficios de la integración. ¿Y cómo pueden ser esas cosas concretas? Integración vial, integración energética, integración financiera, para no depender de Fondo Monetario, Banco Mundial, etcétera. Conectividad, políticas articuladas de salud, política articulada regional de defensa para ahorrar en gasto de defensa y ser mucho más eficiente y evitar agresiones de un país a otro, ¿verdad? Políticas articuladas educativas, validación de títulos a toda Sudamérica, agencia de acreditación universitaria a nivel sudamericano. Hay muchísimas cosas por hacer, no tenemos tiempo que perder y tenemos que dar muestras concretas y rápidas de que la integración puede y debe y lo va a hacer, va a mejorar los niveles de vida de la población sudamericana. El 23 de mayo fue una fecha histórica para la región y vamos adelante con esa integración y se corregirán las fallas de esos estatutos para no ser presa de la burocracia, que probablemente es el principal enemigo de la integración, porque quita eficiencia. Uno de los principales problemas de la CAN es la burocracia de la CAN. Quita eficiencia y hace que se pierda fe, esperanza, expectativas en esas organizaciones. A la una y media, la primera presidenta de la UNASUR ha sido Michelle Bachelet, por orden alfabético se va. Se la pasó Evo Morales de Bolivia, que estaba en la presidencia pro tempore. A la una y media, bueno, no pudimos quedarnos al almuerzo ofrecido por el presidente Lula da Silva. Nos atrasamos un poco, el almuerzo se atrasó un poco, saludamos, regresamos al hotel, dimos otras entrevistas, vimos cómo va con el agregado aéreo ecuatoriano en Brasil, cómo va la compra de los supertucanos, de Legacy. Recuerden que estamos comprando 24 supertucanos para nuestra Fuerza Aérea. Recibimos un enviado del gobierno libio, quiere establecer relaciones diplomáticas con Ecuador y nuestra política es tener relaciones diplomáticas con todos los países del mundo y relaciones comerciales. Y a las 5 de la tarde salimos hacia Quito, donde llegamos a las 10 de la noche. Hoy, desde las 8 de la mañana, hemos participado en la ceremonia militar en homenaje a los 186 años de la batalla del Pichincha, una ceremonia muy emotiva. A mí, en verdad, me motivan estos recordatorios, estas fechas históricas, ¿no? La historia, debemos sentirnos orgullosos de nuestros próceres, de nuestros héroes, de la inmensa figura de un Simón Bolívar, de un Antonio José de Sucre, de una Manuelita Sáenz, pero de tantos héroes anónimos también, un Abdón Calderón, pero en el Pichincha pelearon también indígenas, mestizos, criollos, extranjeros, argentinos, peruanos, colombianos, ingleses, franceses, hasta alemanes pelearon. Entonces, de todos ellos tenemos que aprender muchísimo, y como dijimos en el discurso, en la cima de la libertad, lugar precioso donde se divisa todo Quito, la tarea está pendiente para esa segunda independencia. Y hoy las armas con que contamos son los votos. Los ejércitos con que contamos son los ciudadanos. Y la mejor respuesta a nuestros adversarios, la respuesta a los que se oponen a estos cambios, la respuesta a esos poderes omnímodos que se crean dueños del país, es lo que más temen. Democracia y más democracia. Esta segunda liberación la lograremos en democracia con el apoyo de todos ustedes, compatriotas. Sí. Y a las 10 de la mañana nos reunimos aquí en esta nueva cadena radial, que no es cadena precisamente, ¿eh? Tenía unos apuntes por ahí que se me confunden, que no es cadena precisamente porque es voluntario todo aquí, ¿eh? Las radios que nos retransmiten son voluntarias, no es que se las obligan a retransmitir. A ver, cosas rápidas. Caramba, así que hay audacia, ¿no? Hay caretucos, como decíamos en la campaña. La Fiscalía de Colombia inicia investigación contra dos ecuatorianos por atentar por el, ¿cómo es? ¿El delito de qué? De rebelión y atentado a la seguridad nacional. Óigame, créanme que las instancias de un país, incluso algunas veces los pueblos, reproducen los vicios de sus dirigentes, ¿no? Sepan ustedes que cuando hubo la incursión colombiana, contra todo derecho internacional, con total abuso y arbitrariedad, trajeron un fiscal colombiano a territorio ecuatoriano para que verifique la plata que encontraron, la supuesta computadora, los fusiles que capturaron, el levantamiento de los muertos, etcétera. A nuestro país trajeron un fiscal colombiano. De acuerdo a ello cumplieron con su ley, la ley colombiana, pero en territorio ecuatoriano. ¿Se imaginan qué audacia, qué prepotencia, qué aspiraciones a imperio, a emperadorcitos que tienen algunos? Por eso estamos preparando también un juicio por arrogación de funciones, porque nadie puede arrogarse funciones en territorio ecuatoriano. Además de saqueo, se llevaron plata, materiales, etcétera. Lo tienen filmado. Como gran cosa lo presentaron en Santo Domingo. Y todos los presidentes que estábamos presentes, cuando vimos esa barbaridad, sufrimos vergüenza ajena, compañero. Bueno, ahora estos señores quieren investigar a un asambleísta, María Augusta Calle, y a Marcelo Larrea, el candidato presidencial, por complicidad con la FARC, rebelión, atentar contra la seguridad del Estado colombiano. ¿Qué se han creído, por favor? ¿Qué se han creído? Vayan con su prepotencia y su imperialismo a otro lado. Aquí tiene un país soberano, independiente. Vamos a hacer respetar a nuestros ciudadanos. ¿Qué se han creído? Ahórrense tiempo. Utilícenlo para lo que verdaderamente es importante. Para investigar la narcopolítica y la parapolítica que inunda al gobierno, al parlamento, al congreso colombiano. Y no nos vengan a molestar con más adefesios. Ya le voy a pedir a nuestro fiscal que investigue, pues, que inicie indagación fiscal a medio gobierno colombiano. Por ahí sí, un atentado flagrante, una agresión total a la seguridad nacional ecuatoriana, como fue el bombardeo, la agresión, la incursión del 1 de marzo. ¿Qué se ha creído esta gente? Adefesiosos, ridículos. Vayan con su prepotencia y con sus ínfulas imperiales a otro lado. Aquí van a encontrar dignidad y soberanía, compañeros. Nuestro total apoyo. Nuestro total apoyo, incondicional apoyo a nuestra asambleísta María Augusta Calle y al ciudadano ecuatoriano Marcelo Larrea, que tendrá todo el apoyo de su gobierno para contrarrestar este nuevo abuso y barbaridad. Bien. Les decía hace un momento cómo hay gente que trata de buscar en otros mala fe, perversidad, ¿no? Miren el titular de Diario La Hora. Vías a cambio de votos, tratando de hacer creer que la reconstrucción vial sin precedentes que estamos realizando y que continuaremos realizando ahora que han parado las lluvias, 3.000 millones en reconstrucción vial, la primera superautopista en la historia del país, de 200 kilómetros entre Bolívar y Santo Domingo, otra autopista desde Machala hasta Guayaquil, un poco antes de Guayaquil. Vamos a ver si también construimos Manta Quevedo como parte del eje Manta Manaos. Todas esas obras, el puente sobre el río Esmeralda, el puente sobre el río Chone, la troncal amazónica, es solo para obtener votos, pura demagogia, improvisación. Todos los que quieran ver el plan perfectamente coordinado, planificado, presupuestado, desde hace muchísimos meses que estamos ejecutando y que seguiremos ejecutando una verdadera revolución vial, le pido al ministro Jorge Manuel Marún, ministro de Transporte y Obras Públicas, lo coloque en la página web del Ministerio y en la página web de la Presidencia, para que vean si son obras que se han hecho a la rápida para la próxima campaña electoral. Cuánta mala fe, cuánta mentira hay en cierta prensa nacional. Sí, usted ha dado muy bien la definición, prensa amarillista. Compañeros, si el pueblo ecuatoriano reconoce la eficacia, el patriotismo de un gobierno honesto, esa es la democracia. Pero hay algunos que les molesta la democracia y quieren decir que todo esto es simple populismo para ganar votos. No entienden nada, no, por eso pierden una y otra vez las elecciones y por eso han perdido hasta la credibilidad. Ya nadie le cree a cierta prensa. Bien, no voy a cansarlo leyendo los proyectos, pero entren a la página web para que vean. Incluso por ahí veía un letrero, carretera Carmen Pedernales. Me parece que está en la reconstrucción vial, compañeros. Y se van a hacer obras de hormigón, se van a hacer autopistas de 3, 4, 6 carriles. Se va a ampliar totalmente la Ibarra Otavalo-Cayambe, la Quito-Latacunga. Le insisto, la Juján-Babahoyo-Santo Domingo va a ser la primera superautopista con 6 carriles, la primera superautopista del país, como en Estados Unidos, como en Europa. Ya es hora de poner al país también en la vialidad en el siglo XXI. ¿Por qué conformarnos con esas carreteras? Hasta en eso tengo mentalidad tercermundista, ¿no? Como somos pobrecitos, hagamos carreteras malas, inseguras, ya basta esa mentalidad. Vamos a hacer carreteras de primer orden en este país. Lo estamos haciendo. Bien. sobre los informales. Se nos ha hecho también una campaña de prensa y de ciertos gobiernos locales que queremos cautizar las ciudades, que queremos armar problemas políticos a los alcaldes. No se trate nada de eso, señores, pero sí de cambiar criterios y conceptos, por favor. Créame, se lo digo con sinceridad. No ahora, incluso yo hice mi tesis de maestría, mi primera maestría, mi tesis de economista y mi primera maestría sobre el sector informal. Porque para mí son héroes, gente que dignamente crea su propia fuente de trabajo. Esos son los verdaderos empresarios. De la nada, crean sus propias fuentes de trabajo ante el problema del desempleo para mantener dignamente a su familia. ¿Y cómo las tratan ciertos alcaldes? ¿Cómo los tratan ciertas policías municipales? Peor que a criminales. Los meten presos, le dan palos, les quitan sus cositas. Compañeros, todos estamos de acuerdo con la regulación en las ciudades, pero no podemos criminalizar el trabajo honrado. Y sí queremos obligar a esos municipios a que se apoye a esos comerciantes informales. Tampoco queremos crearles competencia desleal a los comerciantes formales. Que no se malinterprete eso. No se trata que hay un contrabandista que puede vender la ropa sin pagar impuestos. Son absurdos. Se trata de que ese joven, 18, 19 años, ese padre de familia que no tenía empleo, porque el principal desafío de este país es crear empleo, se empezó para no morirse de hambre, para llevar un pan a la boca de sus hijos, a vender Coca-Cola en las calles de Guayaquil. Que no hay que darle palo, no hay que meterle preso, sino que hay que apoyarlo. Por ejemplo, se podría esos vendedores de agua, que cuando yo los veo me da tanta ternura y tanta admiración, de Coca-Cola que van con su cola de 3 litros, vendiendo en vasito a 30, 40 centavos el vaso de cola y sacar su platita. Se los puede uniformar, 10 centavos, ¿verdad? Se los puede uniformar, se les puede dar mochilas adecuadas para que atrás lleven los tanques. Esto es donde se mezcla. ¿Cómo se llaman los que salen de... ¿ah? Surtidores, con mangueras ahí, y puedan poner el vasito, y serían hasta atracción turística. Ahorita los que me escuchan dicen, este está chiflado. Ya verán que si se hiciera esto, en Nueva York, en Manhattan, enseguida nuestros pelucones y ciertos alcaldes lo empezarían a hacer en algunas ciudades como imitadores que son, ¿verdad? Y sí sería una genialidad. Ahora que yo lo propongo sería una chifladura. A esa gente se la puede organizar y ser hasta atracción turística, compañeros. Y si no pueden estar en ciertos lugares, que se le den lugares adecuados, pero la pobreza no se resuelve aplastándola, ocultándola, sino dándole los instrumentos para que puedan tener ingresos y salir de esa pobreza. Se puede hacer mucho más con el sector informal si empezamos a respetarlos, si empezamos a considerarlos como trabajadores honestos, no como ciertas élites que los tratan como criminales. Si empezamos a entender que la pobreza se superará apoyando, dando oportunidades, no dando palo con los municipales, ocultando, etcétera. Y en este ejemplo que les di de las colas, ¿verdad que se vería lindo con surtidores, bien uniformados, limpios, organizados? Por si acaso, si yo propusiera que se pudiera dar trabajo con triciclos, con bicicletas en el centro de Guayaquil, saldría el alcalde de Guayaquil diciendo que estoy chiflado, que estoy atentando contra la relación urbana, etcétera. Sepan ustedes que en Manhattan, centro de Nueva York, ya hay ese servicio hecho por estudiantes que llevan a la gente en triciclos, pero, ¿cómo sería? Tricicletas, ¿verdad? Bicicletas de tres ruedas, manejadas por estudiantes, por personas que trabajan por horas. Ya verán que cuando se entren nuestras élites van a decir, qué buena idea, van a empezar a poner esa tricicleta. Pero si lo hubiera hecho un pobre ecuatoriano, le hubieran dado palo, pues, con bicicleta y todo, lo hubieran botado del centro de Guayaquil. Entonces se puede hacer mucho mejor las cosas. Ese es el mensaje. No cautizar nada, no crear confrontaciones con gobiernos locales, con municipios, ni mucho menos. Decirle, señores, regulen las ciudades, regulen el ornato, pero por favor apoyen al sector informal. Son parte de la solución frente a la falta de trabajo, no parte del problema. Son trabajadores honestos, no criminales. El derecho al trabajo debe ser un derecho constitucional, adecuadamente regulado, controlado, pero no aplastado, no perseguido, no criminalizado. Ese es tan solo nuestro mensaje. Y obviamente, compañeros informales, aquel vendedor ambulante, aquel vendedor de lotería, aquel vendedor de Coca-Cola, aquel vendedor de maduros con su fogoncito, tengan todo el respaldo del gobierno nacional, les insisto. Para nosotros, ustedes son los verdaderos empresarios. Para nosotros, ustedes son ejemplo de vida, gente honrada, que en vez de mendigar, en vez de robar, crean sus propias fuentes de trabajo y merecen el apoyo del Estado y de toda la sociedad. Asunto precio, no los quiero cansar, pero seguimos trabajando. Ya está en los canales aquí, tía, y aquí nomás, en Carapunga hay un aquí. Los productos que tienen registro sanitario y a menor precio, aceite en funda, arroz, atún, pollo en presa, leche en polvo, lenteja. Aprovechen esta oportunidad, compañeros, porque estamos viendo una inflación a nivel mundial. Entonces, si compran, también donde es más caro, es muy difícil que sientan la reducción de precios que estamos logrando en algunos productos. Pero si compran en aquí, en tía, sí hay la canasta solidaria con leche en polvo, arroz, atún, pollo, leche, lenteja, más barato. Y para los de bono de desarrollo humano, obtienen un descuento automático hasta el 8%. No quiero cansarlo, aquí tengo el informe. Mejor, para la próxima cadena radial, invitaré a la ministra que está encargada de la lucha contra la inflación, que es la ministra, bueno, son dos ministras, la producción, Susana Cabeza de Vaca, y Desarrollo Social, Natalie Celi, para que en la cadena le den el informe de los avances. Lo que quiero decirles es que esta es una preocupación a nivel mundial. Todos los países estamos sufriendo esta inflación. En Ecuador agravado por el invierno, pues, ¿no? Se afectaron 280 mil hectáreas, se bloquearon decenas de caminos, se inundó 40% del territorio nacional. Entonces, es un asunto que está afectando al planeta entero. Y en UNASUR también hablamos de medidas coordinadas para paliar la escasez de alimentos y los altos precios de los alimentos que están golpeando sobre todo a los más pobres. Bien, y por último, pues tenía anotado felicitar a Liga de Quito. Ya lo hice, nos sentimos orgullosos de la liguita. Está entre los cuatro mejores equipos de América Latina. Hoy todo Ecuador debe ser Liga Universitaria de Quito. Así que mucha suerte, Liga. Felicitaciones a sus dirigentes, felicitaciones a sus jugadores y felicitaciones a esa inmensa hinchada que tiene el equipo Albo. Gracias, señor presidente. Para aumentar un poco el tema de su tienda, se ha empezado la inscripción de tiendas, la misma que lo pueden hacer acercándose directamente a las oficinas del Banco de Fomento, del MIES y la Fundación Juan Cabilca, o llamando al 1-800-276-246 para poder acceder a los productos solidarios, microcrédito y capacitación y asistencia técnica. A ver, ese es otro proyecto importante que ya está funcionando. Muchas de las tiendas venden caro porque tienen que pedir crédito a los chulqueros. Hoy hay crédito directo del Banco Nacional de Fomento. ¿A qué tasa de interés? Creo que 7 u 8%. Y pueden entonces recibir crédito barato con la condición de que reduzcan precios. Entonces pueden llamar al teléfono gratis 1-800-276-246 para que se puedan inscribir en el programa, recibir crédito barato las tiendas de barrio, más de 90.000 tiendas de barrio, pero con la condición, si van a ahorrar mucha plata que le pagaban antes al chulquero, con la condición de que bajen el precio de los productos, sobre todo los productos básicos. Okay. Señor presidente, tenemos como primer actor social a Alberto Canuando, presidente de la Asociación de Artesanos Runa Pacha. Él es otavaleño que vive con su familia desde hace 15 años en Carapungo, formó hace 3 años la Asociación de Artesanos, donde ha trabajado y ha realizado ventas de sus artesanías en todo el sector. Él ha incorporado a los jóvenes y mujeres para mejorar las condiciones de vida de este lugar. Imanaya, Alberto. Alipunya, Ñukanchi, Ecuador, Yactata, Manda, economista Rafael Correa. Ali Shamus Kakapay, Kai Karapunguma. Imbabura Mandami Kapanchi, Kaipimi Kausanchi. Una Iwata Kunata, Kaipi Kausanchi. Tauka Ayukunami, Kaipi Kausanahunchi. Ñukanchipa Ruraskata, Maki Awaska Ruraskata, Mi Ñukanchi Kaipi, Apamushpa, Kaipi Kausanahunchi. Kai Karapungu Pimi, Ñukanchipa Ruraskata, Shuhatun Wasita, Ministinchi, Ñukanchi Chaipi, Hatushpa Kausangapa. Alpatapas Ñami Charinchi, Proyectotapas Ñami Charinchi, Comité Central Wan, Kaipi Mandak, Jorinson Tenoriowan, Mitanda Nahushpa, Trabaja Nahunchi. Ahí Shamus Kamashi. Me dice el compañero, ¿quieres leer más? ¿O en español? A ver, rápido. Señor presidente, ¿cómo podría apoyarnos su gobierno para la construcción de un espacio físico que aglutine a todos los artesanos que vivimos aquí en Carapungo? Nosotros ya contamos con un terreno y un proyecto. Sí se puede. El Ministerio de Inclusión Económica y Social tiene los créditos, no estoy seguro, se llaman comunales o comunitarios, que no son créditos, son transferencias. Haga la solicitud para estos proyectos comunales, haga la solicitud del Ministerio de Inclusión Económica y Social y se le puede dar, aunque sea parte del financiamiento, para que tenga su casita. El resto, pues, podría ser un crédito comercial o en el propio Banco de Fomento y pagarlo poco a poco. Pero la mayor parte se podría financiar con este programa que tiene Ministerio de Inclusión Económica y Social. ¿Okay? En todo caso, miren, él es uno de los compañeros otavaleños viviendo en Quito. Sepan ustedes que en Guayaquil, mi ciudad natal, aunque no lo crean, viven unos 100.000 quichohablantes, 100.000. Y son los que pasan muchas veces invisibilizados. Muchos son vendedores informales. Por toda esa gente estamos hablando, compañeros, defendiendo sus derechos. Ay, Shamush Kamashi, a tu saludami, Tukuikuna. Ahora tenemos a David Pesantes. Él forma parte de la agrupación de jóvenes independientes Unidos por el Cambio. Esta agrupación tiene a más de 100 jóvenes que viven en el sector de Carapungo. Mediante actividades culturales y deportivas ha ayudado a insertar a los jóvenes en la sociedad. La agrupación realiza actividades de ayuda social comunitaria. Bienvenido, David. Gracias. Buenos días, señor presidente. Primero recibo la bienvenida por parte del Comité de Promejoras de Carapungo y la institución CUPEC, este es su barrio, Carapungo. Nuestra inquietud era la siguiente. Señor presidente, ¿qué proyectos tiene su gobierno para evitar que los jóvenes caigan en las pandillas y qué posibilidad hay de que nos apoye en la construcción de la Casa de la Juventud de Carapungo, en la cual ya tenemos igual el proyecto y el terreno? Bueno, en lo segundo, la misma respuesta que para Alberto. Si la ministra de Inclusión Económica y Social me está escuchando, para de una vez que concerten una cita, para todos estos proyectos comunitarios, nosotros apoyamos mucho la organización comunal y comunitaria, hay créditos y hay fondos, auspicios en el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Entonces, Anthony, para ver si se registran los compañeros y se pueden reunir, si no con la ministra, con el encargado de ese programa. ¿Qué estamos haciendo para evitar que los jóvenes caigan en pandillas? Bueno, yo creo, querido David, algo muy claro. La principal responsabilidad de eso es de los propios jóvenes. ¿Ya? No hay justificación, o sea, algunas veces queremos siempre buscar soluciones externas. No hay justificación para que nuestros jóvenes se unan a pandillas dedicadas a hacer el mal, a hacer daño. Si esas pandillas para hacer el bien. Hay muchos proyectos que ya estamos apoyando de pandilleros que hoy tienen pizzerías, etcétera, y son un grupo de amigos con fuertes convicciones, porque hay ciertos rasgos de, si tú quieres, de mística, de honorabilidad en esas pandillas. Se ríen por principios, por códigos, por valores, pero utilizar esos principios, esos códigos, esos valores para el bien. Estamos impulsando proyectos con fundaciones, por ejemplo, Fundación, el Alzheimer, la de Nelsa Curbelo, Serpaje, ¿verdad?, para jóvenes pandilleros en Guayaquil. El municipio de Guayaquil tiene programas para reinserción de pandillas que los auspicia el gobierno, ¿no? Eso muchas veces no se dice, pero son fondos públicos. Pero quiero ser muy claro. Aquí, queridos jóvenes, la principal responsabilidad es de ustedes. Al final del día, tenemos una responsabilidad de libertad individual. Eso es lo hermoso de la libertad. Podemos elegir, pero a nadie le tenemos que echar la culpa a nuestra elección. Y cuidado con caer en esto de la cultura de masa. Todo es culpa de los demás, todo es culpa de estructuras viciadas, de estructuras injustas, pueden ser parte de la culpa, pero los jóvenes son libres. Al final del día ellos son los principales responsables de su elección. Y queridos jóvenes, queridos pandilleros, porque los queremos, así estén equivocados muchos de ellos, ¿verdad? No sean, miren, algunos de ustedes quieren pasar como malos y van esas pandillas para demostrar lo valientes que son, lo machos que son y lo malos que son. Y con todo cariño y respeto, para algunos solo pasan como tontos, porque están siendo utilizados. Estos son vicios que tienen sociedades avanzadas, donde la juventud ya no tiene nada que hacer. Y como no tienen nada que hacer, se dedican a la crisis de la adolescencia y dispararle a los compañeritos de escuela, y la crisis de los 40 y dispararle a los compañeros de la oficina, ¿verdad? Como no tienen nada que hacer, se dedican a la droga, al alcohol, al vandalismo, a hacer daño. Pero en un país como Ecuador, donde hay tanto que hacer, donde se los necesita tanto a ustedes, brazos jóvenes, que se dediquen a pandillas, a perder el tiempo, a la maldad. Más que malos es ser tontos, queridos jóvenes. Sálganse de eso. Transformen esas pandillas en organizaciones para el bien. Los necesitamos, queridos jóvenes. Los queremos. Únanse. Contacten al Ministerio de Inclusión Económica y Social, a la Secretaría de Pueblos y Participación Ciudadana. los necesitamos, necesitamos sus brazos jóvenes para la campaña de alfabetización, para ir a ayudar al agro, para la forestación y reforestación, para ir a trabajar a los barrios, para ir a ayudar a otros jóvenes a que salgan de las drogas, del alcohol. No sean tontos, no quedan como malos, quedan como tontos. Estas son expresiones, aberraciones sociales de países donde los jóvenes a los 5 años ya tenían su cuarto propio, con baño propio, con computadora propia y no necesitaban a nadie más. Y a los 12, 13 años no tienen que hacer y se dedican a pandillas para hacer el mal. Pero no tiene nada que ver con nuestra realidad. Aquí los enemigos no son los otros jóvenes. Los enemigos no es la sociedad. Los enemigos es la pobreza, la miseria, la ignorancia. Y los necesitamos, jóvenes queridos. Así que, querido David, respondiendo a tus palabras, estamos haciendo tus preguntas. Estamos haciendo y mucho. Tenemos programas para pandillas. Estamos reforzando la educación. Programas comunitarios, pero no nos engañemos. Depende de ustedes al final del día. La responsabilidad es de ustedes, queridos jóvenes. Ante nadie y ante nada pueden justificar que pudiendo hacer tanto bien en un país como el nuestro, donde hay tanto que hacer, se dediquen a pandillas para hacer maldades, probar quién es más macho, quién hace más daño, quién mata, quién asalta, etcétera, es el que más valor tiene, ¿no? Nada puede justificar eso. Es su responsabilidad. Y no quedan como malos, quedan como tontos. Vengan esas pandillas a ayudar al gobierno, a ayudar a todos los ecuatorianos a esa revolución ciudadana, a construir esa patria nueva y mejor. Los necesitamos. No pierdan el tiempo en tonterías. Necesitamos sus brazos jóvenes, queridos jóvenes. Gracias. Tenemos a continuación a Germania Huerta Torres. Ella forma parte de la Asociación de Pequeños Comerciantes del Mercado Municipal de Carapungo. Ha trabajado para impulsar mejoras en el mercado y junto con sus compañeros ha logrado el adoquinamiento de la calle G en una labor en conjunto con el municipio y la comunidad de Carapungo. Bienvenida, Germania. Bienvenido, señor presidente. Gracias a los organizadores y a todos los vecinos de Carapungo. Nuestra pregunta es, señor presidente, por favor, quisiéramos que se nos ayude a regularizar las ventas ambulantes para que no se cree un caso con los mercados municipales, pero con una pequeña aclaración. Tenemos a nuestro alrededor compañeros que venden legumbres, pero tenemos una linda plataforma que es un elefante blanco que los compañeros no estamos diciendo que no vengan a vender, porque todos necesitamos llevar el pan a nuestras mesas de nuestra familia, sino que sean ocupados esos elefantes blancos que hay ahí para que todos tengamos un mejor servicio para la población de Carapungo. Gracias, señor presidente. Gracias, Germania. Esa es la idea. Esa es la idea. No reprimir, no prohibir, sino facilitar organizadamente. Lastimosamente, eso depende del municipio todavía. Y va a seguir dependiendo. Nosotros vamos a poner en la Constitución el derecho al trabajo, empoderar un poco a esos informales para que se respeten sus derechos y no se los apalee, etcétera, pero siempre la capacidad de regulación de organización deberá estar en manos de los municipios. Entonces, lo que sí voy a pedir es que se transmita, mandarle una comunicación, Sandri, al señor alcalde de Quito para que solucione ese problema, ¿no? Pero con todo gusto lo que podamos hacer. Y un gran abrazo a todas las compañeras comerciantes del mercado de Carapungo. Un inmenso abrazo. Ahora un saludo a nuestros hermanos quichua hablantes. Vamos a hacer la traducción a esa lengua nativa a cargo de nuestro compañero, nuestro machi José Maldonado. Bienvenido. Ya. Yo no doy, compañero, la plata de ustedes, que finalmente va al pueblo ecuatoriano. Pero lo que dice el compañero es que hemos dado por primera vez en la historia libros gratuitos a todos los niños de educación básica, escuelas fiscales. Y vamos a dar este año, ya el año pasado dimos 200.000, creo que este año va a llegar a 1.000.000 uniformes gratuitos a todas las escuelas fiscales rurales y urbanos marginales. Yeah. Pero mira, nada de eso se refleja, todo eso, compañeros, son compensaciones por el alza de los precios, pero eso no recoge el índice de precios, la inflación. O sea, yo puedo hacer mucho de eso, pero la gente solo dice subieron los precios, sí, pero ya los más pobres no van a tener que comprar uniformes porque se los va a dar el Estado. Estamos trabajando muy fuerte para compensar esa alza de precios que, te insisto, lamentablemente es a nivel mundial. A cualquier gobierno le hubiera tocado lo mismo. El que te dice, esto es culpa del gobierno y su política populista, es un mentiroso. El que va a los pobres a decirle, voten por mí, Porque en mi gobierno no subieron los precios. Primero sí subieron. En el gobierno de Gutiérrez en el 2003 hubo inflación del 8%. Nosotros con todos estos problemas estamos calculando una inflación del 6%. Segundo, es un mentiroso. Porque cualquiera que estuviera aquí tuviera que enfrentar el mismo problema. Tercero, siempre se puede combatir la inflación. ¿Pero a qué costo? Yo pudiera parar todo ese gasto que tú dices, inversión en libros, en uniformes, en salud, en carreteras, etcétera, dejar sin empleo a la mitad del pueblo ecuatoriano, disminuye el ingreso, disminuye la demanda y bajan los precios. ¿Pero a qué costo? Pero hay algunos que quieren hacer eso. Entonces no caigan en esa trampa, compañero. Lo que seguiremos es creativamente luchando para paliar ese alza de precios y sobre todo, como en este programa de uniformes escolares, compensar a los más pobres por esa alza de precios. Buenos días. Gracias, Arturo. Entonces aquí estamos en Carapungo. Y Manaya, Yactapusha, Guimanaya, Takangi. Ah, chaupi, chaupi, chaukiskami cani, unguskami cani. Unguska, gripewan y mawan. Gripewan, aña. Gripewan faris y wan. Aña, aña, shinaka shuk, shuk pájaro. Aritis, wan, sí. Ari pájaro azul taupiana kangi, kipama. No, pájaro azul. Sum magali kangi, ari. Yukaka mana. Mano, piangi. Upianichu. Mo, ima, kanka, mano, piangi. Mano, pianichu. Y... Mana cierto. Mana cierto. Ay, runa can. Ay, runa can. Sano. Sano runa cani. Shinaka canca Gatorade, B20, chay kunato. Limonadita, limonadita. Limonadita. Anímica. Qué caliente. Dare. Y imanayata campa gaiju, imanayata campa warmi. Suma sumami, Cancuna. Aña. Y Miguelito Maipita. Paika huasipi, gana. Huasipi, ari, huasipi. Aña. Y yachakunata ñatu kuchirka. Ya, ¿cha? No, no. Todavía continúa, ¿no? Ah, ña, ña, ña. Allí mi can. Y Warmi Guaguacuna, Sofía y Dominique, y Manayata Paikunaka. Guasipi. Guasipi. Allí ya cancuna. Ari. Ña. Shinapish canca romántico kangi, nirkangi, manchu. Canca romántico kangi. Porque Alberto Cortés, tamunán. Pero Alberto Cortés no es solo romántico. Cuidado, que Alberto Cortés, mire, este no sabe. Alberto Cortés tiene unas canciones protestas finísimas. Busquen instrucciones para ser un pequeño burgués. Una canción contra los pelucones, increíble. La miel o las abejas, una canción contra las peluconas. Yeah. ¿Dónde dormirá esta noche esa bienhechora? Yeah, yeah, la que se proclama dama de beneficencia. Increíble. Tiene unas canciones protesta, impresionante. Son las que más me gustan, más que la romántica. ¿Dónde dormirá? ¿Dónde dormirá esta noche ese pobre viejo? Chinapishkanka. El que vaga por las calles sin tener morada. Con la suerte consumida como su pellejo. Con las manos abatidas como su mirada. Increíble. Sumagri, sumagri. Anímica. Yo tengo un doctorado en Alberto Cortés. Ahorita las canciones me sé. El año pasado que fue un concierto de él, por primera vez pude ir a un concierto, porque nunca tuve plata para pagarme un concierto, pese que era mi cantante favorito. Solo una canción no supe. Y preocupadísimo, después del concierto lo fui a ver y le dije, oiga, qué bárbaro, no he conocido la canción. Y me dice... Es que primera vez que la canto, es nueva. Ajá. Por eso no he conocido. A Rosita, una canción a Rosita preciosa, tengo que conseguirla. Sumagmi, sumagmi. Chay shinami, ñukanchi, yakta pushaka, kushiria, kaipikan, karapungopi, kaipikan. Una información, señor presidente. Muy interesante ver aquí a Taita Alberto con la camisa indígena, la que usamos después de la conquista. Si Alberto puede mostrarnos su camisa, esas son las camisas indígenas. ¿Sí? Esto trata de rememorar esas camisas sí. indígenas. Un poquito de variación, pero sí. cuidado, estos son tejidos indígenas de Zuleta, Imbabura, sí. y son formas preincásicas, incluso antes de la venida de los incas. Pero tratamos de emular precisamente esa vestimenta indígena porque nos sentimos orgullosos de ser ecuatorianos y de nuestros indígenas. Ya basta de importar modas. ¿Para qué sirve la corbata? Le doy el premio Nobel de Economía al que me explique para qué sirve hacerse un nudo en la garganta. Arturo, miren puedes... estos tejidos tan lindos, ¿verdad? Arturo nos puede explicar. Ojalá dejen de existir las corbatas y todos utilicemos nuestros tejidos indígenas comprándole a nuestros indígenas. Sumagmi. Son hechas por manos indígenas estas camisas. Sumagmican. Chay shinami ñukan. Chay shinami ñukan chillacta pushaka ima rurashka kunata wiliarka. Sábado punyaka mana Ecuador pichukarka. Paika lima pimi karka. Chilpama. Chay chinami ñukan chillacta pushaka limapi ecuatoriano kunawan, chaypi causa kunawan tandarirka. Kipaka shuk, comercio manta willa nishkawami rimarka. Ña chishika kitomanmi tigramurka. Domingo punja, paika ayriwanmi karka. Lunes punja, ñukanchi llakta pushaka Petro Ecuador nishkawan mitandarirka chaypimi rurasha nishkataka mana pactachishkachu nirka. Chaymanta paika ashtawan sinchimi llankana kanchi nirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka llakta kamachi rurashka kunawami Petro Ecuador taka mushugiachina kanchi. Chaytaka sapi mantami allichina kanchi y utiayami rurana kanchi nirka. Ñaye chaupi punja hipaka ñukanchi llakta pushaka mikuna ukutami kallarichirka. Chayka presidencia nishkapimi kan. Ña tutaka ñukanchi llakta pushaka manta mangmi rirka. Chaypimi alianza país pakati kunawan tandarirka. Shinami ñukanchi llakta pushaka lunes punja mana kitopi puñurka. Lunes tutaka ñukanchi llakta pushaka manta pimi puñurka. Martes punja Guayaquil mangmi rirka. Chaypimi draga nishkata ña yaykuchirka. Chaywanmi tukuy larka kunata hatun yaku kunata pichashkunirka. Hipaman ña chaupi punja tukukpika Alberto Cortés nishkamanmi shuk karanata kararka. Hipaka ñukanchi llakta pushaka Leonardo Vicuñatami chayshina Guayas kamakshina shayachirka. Ña chishipika ñukanchi llakta pushaka paypa sobrino kunawan tuparirka. Ña tutaka Quitoman tigramurka. Miércoles punja ñukanchi llakta pushaka Conelec tandaritami charirka. Chaypimi ñukanchi llakta pushaka yakuwanmi ashtaka michata ruragrinchi nirka. Chusku picha wata kipaka ñukanchika ashtaka michatami charishun shinaka ñukanchi kausayka shuktanmi tukunganikur. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka Alberto Acosta ña hatun taita kashkatami nirka paika shuk wawa wawatami charin nirka. Chishika opep nishkapa kilkawanmi tandarirka. Hipamanka shuk hatun tandaritami teatro sucrepi charirka chaypika shikan wilia kunawanmi tandarirka. Jueves punja ñukanchi llakta pushaka anticorrupción nishkawanmi tandarirka. Chaypimi imashina rurana kunata, shuana kunata imashina llaki chinata paika rikurka. Hipamanka política industrial nishkamantami tandarirka chaypika ashallata rurakushkatami nirka. Utiaya ashtawan sinchi llankashpami imatapa rurana kanchi nirka. Hipamanka chaupi punjaka conferencia episcopal manta shamushka kunawanmi chaupi punja mikunata mikurka. Tukuy chaypi nishkataka katishunmi nirka. Ñukanchika mana llakichingapachu kanchi nirka. Chay shinami mikushka kipaka ñukanchi llakta pushaka Brasil manrirka. Shinaka miércoles jueves punjaka mana kitopichu puñurka. Brasil pimi puñurka. Viernes punja ña Brasil pikarka chaypika William kunawan televisión kunawanmi chaypi rimarka. Hipamanka ñukanchi llakta pushaka una sur nishkaka ñami tandari kallarirka nirka chaymanta shuk hatun punjami kay ishkay chunga kimsa mayo punjaka kashkata nirka. Shinashpa ña chishika ñukanchi llakta pushaka ña Ecuador manmi shamurka. Y kunan sábado punja ñukanchi llakta pushaka cima de la libertad nishkapimi karka chaypimi pichincha makanakuita yuyarirka. Chay shinami ñukanchi llakta pushaka kay semana ima rurashka kunata wiliashka. Paika Alberto Cortés ta katigmi kaninin, shinaliata Emelec ta katigmi kaninin, shinapis Emelecka, mana aliechu kan. Urapi kan, are, shinami. Todavía podemos clasificar a la liguilla. La esperanza es el último que se pierde, ya verá cómo. Ojalá. ¿Cuál es el primero en la tabla de posiciones, señor presidente, en este momento? ¿Y está Deportivo Quito? La academia, por favor. Ah, la academia. ¿De qué? ¿De belleza? ¿De qué? No. No, un inmenso abrazo a Deportivo Quito y a todos los hinchas. Shinami taita kuna mama kuna ñukanchi llakta pushaka wiliashka kunanka kara pungo pimi kashkanchi shamu semanaka shukta llakta mantami shamushon taita kuna mama kuna wambra kuna kuitsa kuna pagi chay shina ñukanchita wiliashka manta. Gracias Arturo desde Carapungo. Gracias Machi y agradecemos a todos quienes han estado justamente acompañándonos desde Carapungo. Hemos tenido una gran recepción, hemos recibido muestras de aprecio y de respaldo aquí en este sector tan importante de Quito. Queremos agradecer también a la señal de Ecuador TV que está conectado a nivel nacional, a las más de 300 emisoras, señor presidente, que están enlazadas ahora en nuestro enlace radial, a la señal digital y satelital que tenemos de HCJB, además de Radio Nacional del Ecuador, Radio La Prensa, Radio Telégrafo y la Radio La Policía, que es Radio Vigía. Señor presidente, sus últimas palabras. Bueno, solo un inmenso abrazo, disfruten si es posible con la familia este fin de semana y continuamos trabajando por la Revolución Ciudadana, compañeros. Hasta la victoria siempre, Carapungo querido. Y volvimos como presidente, ¿verdad? Gracias por todo su apoyo. Let's go. del estirpe, cantemos a la patria bella y grande.